Los gendarmes que sobrevivieron al choque en Chubut regresaron a Rosario. 16 de ellos arribaron con heridas leves, mientras que los 47 restantes estaban ilesos, pero algunos de ellos deberán tener asistencia psicológica. El comandante del Escuadrón 2 de la Gendarmería en Rosario, Miguel Faguaraz, señaló que esta fue una de las peores tragedias que afectó a esa fuerza. Eran de distintos lugares, algunos estaban asentados en Rosario, pero tenemos gente radicada en Formosa, en Chaco, en Jujuy y creo que en Corrientes también. Este hecho luctuoso realmente nos ha amargado a todos los gendarmes. Es la primera vez que tenemos un hecho de estas características. Si bien han caído varias personas en Haití, en Angola, en algunos otros lugares por distintos motivos, pero nunca esta cantidad de muertos y heridos. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Se juegan hoy los dos partidos correspondientes a la promoción que tiene que ver con la B Nacional y la B Metropolitana, o el torneo de la Primera B Nacional y el torneo argentino A, como es el caso del encuentro que van a estar jugando Crucero del Norte como local frente a Brown de Puerto Madryn a partir de las 5:30 de la tarde. El otro encuentro, el que enfrenta a Chicago y Chacarita, va a estar dando comienzo a las 3:10 de la tarde con arbitraje de Diego Ceballos. El próximo sábado, las revanchas de estos partidos de promoción entre Chicago, Chacarita y Crucero del Norte frente a Brown de Puerto Madryn. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 7 décimos, humedad del 90%, el cielo se encuentra despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Señores, muy buenos días. Acá estoy apareciendo de a poco. Acá llegué. Vieron como el sonido, digamos, es una cosa que va apareciendo. El ruido es así y el sonido también. Tiene un momento de aparición y un momento de desaparición. En este momento, señores, son las 9:05 de la mañana. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía en un lugar extraño para nosotros, pero a la vez un poco familiar. Esas cosas que pasan habitualmente cuando uno tiene un lugar cerca, que pasa todo el tiempo, y dice, algún día voy a entrar, bueno, finalmente entramos, estamos en otro estudio, que acá dentro de la cantidad de estudios hay como, me estaban diciendo que hay 49 estudios dentro de Radio Nacional, y en este momento estamos dentro de uno de los estudios. ¿Qué pasa, Bula? ¿Cómo le va? Buen día. ¿49 estudios? 52 me están diciendo en este momento, ¿qué más? 54 en este momento, 54 estudios ahora hay en Radio Nacional. ¿Qué dice, Bula? ¿Bien? Bien, ¿todo en orden? Muy bien. Honor. Me alegro mucho. Usted, ¿cómo anda, estimado Otaviano? Muy bien, se la ve descansada, se la ve descansada. Un poquito mejor, sí, estamos batallando, estamos ganando de a poquito. Y yo entré y toqué todo. Lugar nuevo, toqué todo. Toqué el piano, toqué todo. ¿Y encontraste algo interesante? No, lo de siempre, nada diferente. 58 estudios me están diciendo en este momento. Sí, sigue sumándose. No, es pero raro, está bien, es raro, está muy bien, está blanco, podemos decir eso. Tenemos un blancor dando vuelta. De hecho, entré y me dijeron, elegí terapia intensiva o comisaría. 69 me están diciendo en este momento, perdón. Entendí que era terapia intensiva o este estudio. No, así me dijeron. Y bueno, le dije, no, está bien, prefiero operar. O no, antes de... ¿Comisaría? No. No, no conviene. No, nunca, conviene. Jamás. Escúchame, te veo descansada, te veo prístina, o sea, dormiste. Un poco mejor. Una buena... no era la cara patética, yo no te lo quería decir con fuerza. Pero ayer era como, realmente era un rostro penoso, era un rostro que convocaba a la piedad, digamos. Y ahora, sí, francamente, no convoca, digamos, a lo habitual. Estoy un poco mejor y después, sinceramente, de tanto rezo, de tanto llanto, hemos mejorado. Sí, ayer tenía esa cara porque además de no dormir... Pasamos momentos un poco complejos, pero bueno, ya estamos, y aquí estamos, y... ¿Qué sacaste de los delirios de tu hijo? Que me imagino que... ahí te ¿Encontraste algo o no? ¿Encontraste algo de la maternidad que está en cuestión? ¿Alguna cosa que el chico no podía poner en palabras y la puso en palabras con el delirio? Mire, a esta altura la culpa le hago así, ¿eh? Sí. La rompo toda y a la basura. Sí, ya estoy bien. Un poco grande está para bien, eso. Pero mi hijo en los delirios hasta nombró a San Lorenzo. Así que imagínese, sí, pobrecito, tiene ¿cómo un poco está? De culpa San Lorenzo ahí. San Lorencitis hay ahí un poco. Sí, sí, seguro. También es un virus, hay claro. Un poco de mamitis, sí. Porque mamitis, partitis, dentro de poquititis. Ah, mirá, ahora vale. Entenditis, claro. Lo que es el edipis, ¿no? Es tremenditis. Es tremenditis, sí. Es una barbaritis. ¿Cómo le va, Nambriencitis? ¿Qué dice? Bien, muy contento con la ausencia. Qué bien hablan griego. Contento con qué ausencia, perdón. Por la ausencia de Magallanes. Sí, porque, pero no se ponga contento. Magallanes está en un momento. ¿Sabes lo que le pasó a Magallanes? ¿Qué? El tipo empezó a lijar una mesa, porque parece que madre le dijo, compramos una mesa. Y lijó una mesa, lijó una mesa. Le hicieron trabajar, se descompuso. Y exactamente. Entonces se le inflamó primero la nariz, claro. Después se le inflamó la garganta, después se inflamaron los labios, después se le inflamaron los... Y los testículos, finalmente. O sea que tuvo una situación... No quiero conocer sí. Tanto detalle, menos de Magallanes. Y no se puede sentar ahora. O sea que el hijo lijó. El hijo lijó. En este caso hizo exactamente eso. Estuvo lijando y tragó madera, digamos, cosas que pasan. Después, por todo lo demás, tranquilo. Me parece muy bien. Perdón por anoche, Brienza, que lo llamé mientras estaba en el programa de radio. No, yo te digo, la verdad, estaba en una escena absolutamente lúdica, ¿viste? No tenía, yo aprovecho cuando no tengo televisión y esas cosas, aprovecho a... digamos, a desconectarme un poco, ¿no? A paviar, me gusta mucho esa palabra. Me gusta la palabra paviar. No sé por qué, pero siempre me pareció una palabra muy gráfica. Y llamó al señor Brienza en pleno programa, sí. ¿Y qué le dijo el señor Brienza? Estoy haciendo programa, boludo, así, con un boludo me lo dijo. Y yo dije, eso no son palabras para un conductor de radio. Y es que en ese momento yo estaba conduciendo. Claro, exactamente. Me agrandaba. Era como que no podíamos digamos... Había una alteración en la relación, entonces corté y le dije, mira, ¿sabes qué? Vienes a hacer una cosa, termina tu programa y volvemos a hablar y establecemos así, digamos, un diálogo como lo establecemos siempre, digamos. ¿Y pudieron? Sí, pudimos. Ah, bueno. Pudimos sí, y tenemos buenas noticias, compramos la chancha, ya está todo bien, 200 kilos. Es un tema fundamental. Es un tema fundamental, porque yo lo voy a llamar por información, por cosas periodísticas. No, lo más importante que estamos preparando con el señor Brienza no es nada vinculado, digamos, a... el exojujeto, estas cosas que no, nada no. De eso, no. Es una chancha de 200 kilos que la vamos a embutir en un montón muy de tripas. ¿Y los 20 que son los que vamos a ir a comer? No. ¿No? Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Voy a empezar a cobrar, digamos. Yo vi en mi celular, vi el llamado Lucho Galende y dije, la chancha descubrió un nuevo cabaret. Ay, no, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Son 2 días, hay que trabajar, ¿eh? Ah, pero hay que ir a laburar. Sí, claro, hay que ir a trabajar. Y te digo que es un trabajo bastante impresionable, digamos. Ya estamos con algunos... O sea, hiciste ya, tenés experiencia en hacer chacinados. Una sola vez. O sea, no experiencia. Tengo una idea, digamos, una noción, una cosa. Y yo voy a ir a digamos, a ser de colaborador. Pero claro. Viste que los que vamos a ser de colaboradores nunca terminamos colaborando. Siempre terminamos entorpeciendo un poco. Sí, pero sí, me parece que el acto es como de presencia y sí, de voluntad. De estar ahí. De estar ahí. Decir, yo voy a comer esa cosa inmunda que estoy viendo. Porque la verdad es que lo que uno ve cuando hace morcilla, por ejemplo, es una pasta inmunda, digamos, ¿no? Mejor no verla. Entonces hay que estar ahí como diciendo así, la voy a comer, ¿qué necesitas? Que le ponga un poco más de pimienta. Claro, está bueno. ¿Te parece que está bien lo que le pusimos ahí? Es eso. Yo lo que hago muy bien es emplatar. Emplatar. Es decir, preparo muy buenas picadas. Una picada emplatada. Pero muy buenas. ¿Eh? Eso es muy importante, porque sí, el salamí tiene distintas sí, formas de cortarse. Exacto, además, distintas formas de cortarlo y de presentar. ¿Qué? Nunca lo probaste acá con tus compañeros de trabajo. Siempre me dicen lo mismo. No lo sabemos, ¿eh? Yo cada tanto veo... Una vez sí corté, gracias Marucha, acá me está dando. Una vez sí. No, sí es cierto, pero digo... Y no llegué a emplatar, porque a medida que preparaba me iban sacando, que es lo que suele pasar. Ah, claro, entonces, claro. Todo no se puede. No, pero los cortes irregulares los dejo para que vayan comiendo a medida que preparo. Yo tengo una discusión ahí muy fuerte. Para mí no hay que emplatar las picadas. Oh, discúlpeme que la contradiga. Entonces no, mire, Galende, ya está. Por eso. Pero le quiero decir lo que yo propongo. No me quiere invitar a comer. No me quiere invitar a emplatar. Ya, ya está. Pero le quiero decir lo que le propongo. Que no es emplatar la picada, sí, sino emplatar el salamín, emplatar el queso, sí, los quesos que tenga, lo que sea. Y el que quiera comer, que corte. Para mí se llama así. Ah. ¿Por qué? Porque después si no se me produce un episodio que lamento mucho en mi vida, que es, por ejemplo, te sobra salamín cortado, se seca, queda feo. Te sobra queso cortado, se seca, queda feo. No, pero usted tiene que saber ir preparándolo. Sí, sí. No, déjeme, yo de eso sé. De eso, de otras cosas por ahí no, pero de eso, de preparar comidas y picaditas, sí. En mi casa no pasa eso. En tu casa no, ¿qué? En mi casa, cuando cortamos, bueno, nos juntamos con mis viejos o algo a hacer la picada no llega al plato. No tenemos ese tipo. Se la picotean antes, digamos. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. ¿Cómo anda, Marucho? ¿Qué dice? Bien, bien, muy bien. La verdad que tranquilo, tranquilo. En alguna época, era muy chica, hacíamos con mi familia, mis tíos, algunos embutidos. Tradición italiana que se fue claro, quedando en desuso. Sí. No sé si aprendí, pero fue una experiencia maravillosa. De todo el día, todo el día. Es un laburo de todo el día. Toda la familia. Exactamente. Los más chicos nos divertíamos mucho. Ahí estamos en eso nosotros. Sí, yo me gusta la idea porque, es más, ¿sabes qué? Me enteraba anoche una cosa bien interesante. Por ejemplo, la colectividad rusa. Acá los rusos comen muchos embutidos, digamos, o sea, les gusta, como en la mayoría de las culturas salchichas, culinarias, salchichas, digamos, son distintos tipos de embutidos, pero también se hacen con chancho, digamos, ¿no? Ah, sí. Y hay un tipo que se dedica a eso, un ruso que se dedica a hacer productos para rusos, pero los hace con, obviamente, materia prima argentina, vamos a decirlo así, pero le agrega los serengendengues de los rusos, ¿viste? ¿Qué sé yo? El condimento, especias. Pimentón, no sé cuánto, sí, qué sé yo. Y se la vende a la cole rusa. Entonces, a mí yo anoche estaba pensando, Brinza, tenemos que pensar, ¿viste? Hay un embutido. ¿Hay negocio? No, yo tengo un problema que es el siguiente. Me traje la chancha. No, la traje, perdón, porque veníamos en el auto y cuando me bajé, me miró así con una cara de la chancha y dije, bueno, está bien, vení para acá. Después... Por lo menos venía a divertirte los últimos días de tu vida. Qué horror. Buenísimo. Bueno. Perdón, gracias. Perdón, porque usted estaba por encima. No, tengo un problema, es que recibo chacinados frescos de Córdoba, entonces... Ah, mirá qué bien. Es muy difícil superar la línea. No, no te equivoques, ¿eh? No te equivoques con Galente. Ya. De ninguna manera, porque los condimentos que yo tengo son distintos. No, por eso. Bien. Vamos a ver. Esa es la movida. O sea, el tema es ir al gato negro, digamos, sacar cosas que no sean normal, etcétera, etcétera. Va a decirle a Barucho cómo viene nuestro día. Y entusiasmadísima. Mirá cómo estamos arrancando. Cielo algo nublado, 13 grados 2 la temperatura, 90% la humedad. Vos sabés, una máxima de 22 grados. Sí, está caluroso. Es invierno, ¿qué pasó? Está pegajoso también, porque viste que están las calles húmedas todavía. Se ve que hay una humedad, bueno, obviamente, sí, la huesería también acusa. El veranito de San Juan. Dios mío, bueno, cielo parcialmente nublado, dice el pronóstico para hoy, y en la tarde-noche tiempo desmejorando, viento moderado del norte. Mañana jueves, 16 de mínima, 20 de máxima, con lluvias. Quiero aportar sobre un embutido centroeuropeo llamado Bursch, que es una especie de salame, pero muy perfumado con especias y fundamentalmente con ajo. Sí. Y se sirve en una especie de tortilla, ¿no? Se hace con eso, se corta en pedacitos, como si fuera papa, digamos, y se fabrica una especie de tortilla. Y es de chochán, digamos, también es de chancho, sí, claramente. Sí. No, porque hay también embutidos de vaca, ¿viste? Sí, el basterma, por ejemplo, los árabes hacen embutido de vaca. A lo mejor es de vaca. Es distinto a la vaca. No lo sé, pero me parece que debe ser de chancho. Bueno, no se entusiasmen, porque yo los voy a cobrar y muy caro. O sea, 250 gramos vamos a estar calculando en 50 pesos. Brinza, ¿te parece bien? Porque esto es mucho trabajo. 250 gramos es una buena porción. Es un salamín, más o menos. Es un buen pedazo. Sí, tamango. Bueno, tampoco engañé así tan sencillamente. ¿Qué pedazo de salamín? 250 gramos, chicos. Ay, estamos por irnos a la banquina, ¿viste? Dijo, no, corrigamos, ¿eh? Esa. Venga para acá. Gilberto Gil, señores, señoras. Se sacó una foto Gilberto Gil con su cumpleaños número 70, perdón, que son una maravilla. El tipo vestido de... Claro. Mirá la foto, parece depredador. From the very first time I blessed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, and the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come, come, come. Oh, I don't want a waiting thing for a love. I don't want a waiting thing for a love. I don't want a waiting thing for your love. 'Cause summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. ¿Cómo te va, Marita? Sácate el burú. ¿Qué hace Fernando Ponte en la operación técnica? Levanta el pulgar. El tipo está lejos, lo veo raro, pero bueno, son las cosas del cambio de estudio. Hola, Nora de Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci. Allá están, mirá, así. ¿Qué dice Paula Nicolini? ¿Todo liso? Parte del disco de Gilberto Gil dedicado a Bob Marley. Hay que hacer eso hoy, ¿no? Había unas caripelas, viste, en el centro cuando venía para acá, como medias tensas. Y dije, ¿a qué tensión? Ponerle un poco de reggae. Y si querés, llamanos a dónde. Al 4999-8700 o bien a través de la línea nacional 0810-222-0870. También se puede escribir al Facebook de Mañana Más o al correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Me iría por la valle, digamos, por Petronal la valle, sí. Y veía algunas chaquetas de camioneros. Y obviamente la ciudad va a tener algunos problemas en el día de hoy, porque está planteada la movilización del gremio de camioneros más otros gremios que se han sumado a esta convocatoria. Y como ¿no? vos decís, algunos ya empezaron a llegar a la Plaza de Mayo. Después vamos a contar las distintas entradas. Desde las 11 de la mañana tenían previstos, pero los que ya llegaron a esta hora 9:20 dijeron, bueno, venimos a colgar los trapos, venimos a empezar a marcar un poquito el territorio. En transporte público están funcionando con normalidad, por lo menos yo vine en tren, en subte, y la verdad es que viajé como siempre, como ganado, pero en horario y sin ningún tipo de demoras al respecto, porque, como te decía, colectivos, micros y trenes están funcionando con normalidad. El subte también, pero decían que podía haber demoras en el B, el H y el A. ¿Sí? Porque se supone que en algún momento van a cortar, digamos. Sí, ¿no? Podrían ir al paro y no podría claro, haber demoras. No está claro. Sí se reprogramaron los vuelos que estaban previstos entre las 12 y las 18. Con respecto a la recolección de residuos, no, claro, no va a haber, así que están recomendando no sacar la basura en el día de hoy. A mí me pasó que no llegaron los diarios. Claro, no llegaron, exactamente. No, por lo menos en la zona, en el, como se llama, el corredor norte, así se llama a nivel distribución en el que estoy yo, los diarios no llegaron. Sí estaban aquí en la radio, pero algunos sí, otros no, y parece que llegaron tardes, así que con algunos problemas al respecto. Yo me enojé con el canillita, dije en un momento, dijo, este tipo no me trajo los diarios otra vez. No, camioneros. No, y ahí me di cuenta, claro. Yo lo agarré a trompada. No, pero llegaste a esa instancia, Brinza, ¿no? Sí, yo lo agarré a trompada, no lo dejé ni que me explicara nada. ¿Pero qué, le pegabas y diciéndole camionero, camionero, o dame el diario, dame el diario? Yo dame el diario, dame el diario. Quiero mi diario, ¿acaso mi plata no vale? Y había algunos puestos que estaban cerrados también porque se plegaron, ¿no? Esto también es así. ¿Qué quería preguntarle una luz? No, ¿y qué le dio el camionero? El diario. Salí salame, le dijo, el salame de la chancha y los 20 de Galende, le dio. Los hospitales se supone que van a funcionar con normalidad. Los bancos y la administración nacional también. Las clases en líneas generales se están dando. Y esto es porque CETERA y SUTECBA no se adhirieron, SIUDOCBA y FEB en ¿no? algunos lugares. Así que de eso se trata, iremos informando a lo largo de toda la mañana. Seguramente el discurso está previsto a las 15 y la concentración una hora antes a las 14. Cristian Varela está en Plaza de Mayo. ¿Qué hace Cristian? ¿Cómo andas, viejo? Buen día, Luciano, muy bien. ¿Sabes que estuvimos haciendo una recorrida por las zonas aledañas y por la avenida 9 de Julio? Ya hay micros y camiones que están estacionados sobre la misma avenida, micros y camiones que transportan a integrantes del gremio de camioneros, porque en la esquina de 9 de Julio y avenida Belgrano todavía son pocos las personas que están concentradas allí, pero es una de las esquinas elegidas por el gremio para después del mediodía comenzar a marchar hasta la Plaza de Mayo, donde ahora nos encontramos. Aquí también ya hay integrantes del gremio de camioneros, están terminando de apuntalar y de poner en condiciones el escenario donde, como bien ustedes decían, a las 15 horas está previsto que Hugo Moyano haga uso de la palabra, un escenario de 18 metros por 12 metros, 18 metros de largo con 12 de profundidad. Este escenario está ubicado, si uno se pone en la zona del Cabildo, puede verlo antes de la pirámide de Mayo. Ya están colocando las banderas en toda esta parte de la Plaza de Mayo, están representadas cada una de las actividades y las ramas del gremio de camioneros, y el otro que está presente, al menos por ahora, entre las banderas, con mucha presencia, es UATRE y su secretario general, que es Jerónimo El Momo Venegas. Por ahora te diría que se está poniendo en condiciones el escenario, quienes están viniendo también a trabajar en esta zona de Plaza de Mayo, porque como vos sabés, cada vez que hay una movilización hay gran cantidad de gente que trabajan frente a la gran concentración de gente que se espera. Ya están encendiendo los fuegos de las parrillas móviles para vender choripán, las pancherías móviles, que esperan hacerse un buen día frente a esta movilización. Se espera que Hugo Moyano, junto a su hijo Pablo Moyano, ingresen a la zona de la Plaza de Mayo por la avenida Diagonal Sur, y el dato que nos dieron es que el sector del transporte de caudales van a ser los encargados de hacer las veces de seguridad del secretario general de la CGT y titular del gremio camionero junto a su hijo Pablo Moyano. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Imagino que nos vamos a volver a comunicar durante la mañana. Muy bien, hasta luego. Te mando un abrazo. Era Cristian Varela desde Plaza de Mayo contando algunos detalles, efectivamente, de la movilización de camioneros en el día de hoy. Tengamos en cuenta, Lucho, que van a entrar las distintas columnas por distintas calles. Los partidos de izquierda lo van a hacer por Diagonal Norte desde la 9 de julio. Esto lo digo para quienes están justamente con el transporte público, también con los taxis, que van a tener un incremento, ya lo hemos comentado aquí en Mañana Más, o para quienes están con el auto. Entonces, desde la 9 de julio por Diagonal Norte van a entrar los partidos de izquierda. También desde las 9 de julio, pero por Avenida de Mayo, la CGT Azul y Blanca, y desde la 9 de julio, pero después Avenida Belgrano y luego Diagonal Sur, camioneros. And Los caseroleros de Recoleta también hicieron una convocatoria, ¿no es cierto?, en relación a esta protesta que está encabezando Moyano, pero no van a ir a la Plaza de Mayo, ¿no? Tengo entendido que no, por lo menos tampoco podrán llegar a ocupar toda una calle para poder hacerlo, ¿no? Y llegar. Pero sí, adhieren, usted sabe que adhieren. Dios, claro, yo. Che, yo me puedo quedar escuchando esto y ustedes van a escuchar una tanda. ¿Qué les parece? Hagamos así, dale. La información es actualidad. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública Argentina. Comienza espacio publicitario. Nacional, Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Dolor de gente en sus ojos. Melania Pérez. Viernes 29 de junio a las 20:30 en Peña Granate de Lanús Este, Arias y Guidi. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue lo malo, a veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. ¿Sabes lo que tienen ganas de comer? Por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelisi. Yacimienque, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, ¿eh? 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 28 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Fin espacio publicitario. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Te parece que hacemos tiempo de escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700? No. ¿Alú? Buen día para el programa de Galende y compañía en el camping La Soledad de Santiago del Estero. La para Soledad. El Día del Amigo. Se juntan de San Andrés de Giles, Rosario, Luján, La Plata, un grupo de acampantes que van todos los años. Ya tienen encargada la chancha. Ay, no. Y fraccionan allí, se preparan embutidos que luego se trae cada uno para su casa. Bueno, un beso y que sea con mucha suerte. Un beso, che. Me encantó, ¿te va el camping? No me va el nombre La Soledad. Bueno, pero le cambiamos el nombre, pero ¿se anima a ir al camping y quedarse en carpa y demás? Sí, claro. Ah, sí. A mí me encanta también. No, es más, yo lo hago, ¿viste? Y con ¿sí? el tema de la espalda, me compré una colchoneta inflable. Sí, están buenísimas. Está buenísima, está loco, está bárbara. El tema es ni se te ocurra fumar ahí, porque... No, claro, pero... Por ahí escuchas... Lo que ha cambiado la comodidad a la hora de ir a hacer camping es impresionante. Sí, no, maravilloso. Sí. Bueno, pero se ve que es una actividad colectiva que ya está aprobada, por sí, lo menos. Sí, no, y era... Ir a... Está bueno. A facturar, sí, sí, se puede decir. Facturar es el momento de, bueno, justamente hacer la factura, en realidad. Primero hay que depositar, digamos, tiene todo un tramitecito a la cosa. Acá está la chancha Margarita que está con nosotros. Bastante tiene guasada, Carla. Yo, Brienzo, no la pateé, porque la verdad es que la tipa está ahí esperando su momento. Se me puso mimosa la chancha. Sí, me parece que se dio cuenta. Me parece que se dio cuenta como bait, ¿viste? Viste que Babe se da cuenta que se lo van a comer, entonces tiene que empezar a hacer un perro para que no se lo coman. Muy pronto se va a estrenar una película divina, una comedia divertidísima que se llama Cuando los chanchos huelen. No se la pierdan. Ah, me encantó. Señores, Yo no estoy viendo chanchos volar, se lo puedo asegurar. Mi hijo más o menos allá. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas. La humedad, 88%, cielo algo nublado. Militantes camioneros se concentran en el centro porteño. Sobre la avenida 9 de Julio hay micros y camiones que transportan integrantes del gremio de camioneros. Y si bien a esta hora todavía son pocos, en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio comienzan a concentrarse. Esta esquina junto a la avenida de Mayo y la 9 de Julio son las elegidas para después del mediodía que comience la marcha hacia Plaza de Mayo, donde se espera que se desarrolle el acto donde Hugo Moyano, el titular del gremio de camioneros y secretario general de la CGT, sea el único orador. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Niegan que el paro de la CGT impida el dictado de clases en la ciudad de Buenos Aires. Sobre la... El ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, dijo que el paro de la CGT no tiene incidencia en el dictado de clases en escuelas porteñas. En términos generales, los gremios docentes no acompañan la medida. El gremio de la sociedad de portería va a ser guardias, va a haber alguna participación, porque yo estoy así, en parte participaba, y había algún gremio docente perteneciente a la CTA de la línea Micheli que expresó que por ahí participaba del paro, no de la movilización. Vamos a ver cómo afecta eso, obviamente hasta ahora no hemos tenido un impacto fuerte. ¿Se va a descontar el día como vienen haciendo ustedes en las últimas medidas de fuerza? Sí, a ver, el día no trabaja, no se paga. En otro orden, Bullrich dijo que de acuerdo a la información que maneja su ministerio, no hay problemas serios de infraestructura en escuelas de la capital federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 6 décimos, humedad 88%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sí, acá estoy. Son en este momento las 9 horas 34 minutos en la Argentina. Tenemos una temperatura de 13 grados, 2 décimas. Y va a seguir bastante. Mirá, ojitos, estoy viendo los solcitos atrás. Sí, 22 grados para 22. El día de hoy. Refresca, por ahí se nubla hacia la tardecita noche. Pronóstico de lluvia para mañana. Sí. Igual cálido. 16 de mínima para mañana, 20 de máximo. Así va a estar. Y para el fin de semana pinta bien, por lo que estoy viendo. Mira, el fin de semana mejora. Tanto viernes como sábado, que es el pronóstico extendido que tenemos, 17 de máxima para el día viernes con sol, algo más nublado para el sábado con 17 grados de máxima. Quieta ahí. La chancha está en todos lados. Sí, no, lo que pasa es que se la puede controlar. Y además actúa con el estímulo musical, ¿viste? Que le pones un poco de música y se pone contenta, como que para, se mueve la cola. Bueno, y la chancha tiene buen oído musical. Sí, mirá que bien se mueve. Es una especie animal que tiene. Le gusta la música. Digo, este tema clásico italiano tiene que ver con que anoche vi en la clásica función de preestreno de los martes del Cineclub Núcleo la película de Woody Allen que se estrena mañana, A Roma con Amor se llama, es la película 45 de Woody Allen y la cuarta que filma en una capital importante de Europa, ya filmó en Londres, en Barcelona, en París y ahora Roma, ciudad a la que califica a Woody Allen como ideal para caminar y obra de arte en sí misma. Tiene razón, por supuesto. Y esta película de Woody tiene un bonus porque él también aparece como actor. Después de mucho tiempo, él vuelve a tener un papel en una de sus películas. Él hace de Jerry, que es un productor de música clásica y lírica, jubilado, preocupado por su jubilación, porque, bueno, porque imagina que tiene muchas cosas por hacer todavía y que se va a aburrir. Y llega a Roma desde Nueva York con Phyllis, su mujer, la divina Jude Davis. Ah, claro. ¿Podrías hablarle de mí? A Jude. En lugar de hacer pelotudeces como... como matar un chancho. Sí, es verdad. Vos querés que haga algo más eficaz por vos. Lo que pasa, Bula, que me estás proponiendo algo que es muy caro. Divina Jude Davis. Bueno, no, lo dije en chiste, Porque creo que lo nuestro es imposible. Bueno, ¿qué pasa? Que la hija de ellos, de visita turística en Roma, se enamora de un tal Michelangelo, un tano absoluto, y anuncia su casamiento. Entonces quiere que los padres, padre de él y los padres de ella, se conozcan. Y ellos llegan desde Nueva York. Y ese es el nudo central del que se desprenden otras cuantas historias que tienen que ver con los vínculos, con los sentimientos, con los afectos. No por nada, Roma y amor, que están en el título de la película, contienen las mismas letras. Tal vez porque casi quieren decir lo mismo. En su estadía romana, Jerry no puede con su genio y le descubre posibilidades artísticas a su consuegro, que, bueno, que mejora su canto solo en una situación particular que no voy a revelar. Me parece muy bien. Vayan a ver la película. Y a mi gusto, la historia paralela más interesante es la que interpreta Roberto Benigni, una parábola muy inteligente sobre un fenómeno actual, que es la fama rápida pero al cuete. Sí, qué interesante. La popularidad del que hasta ayer no era nadie y hoy es demandado por y ni siquiera él mismo entiende por qué. Claro, porque pasa lo que pasa. Por los medios, claro. Ya me da gracia la historia. Sí, no, esa historia es fantástica. Bueno, sobresalientes actuaciones de Penélope Cruz, de Alec Baldwin, también de Benigni y de un gran elenco en general. Tendrá reparos esta película de Woody, lo imagino, dirán que es pasatista, que son postales de documental turístico, pero coincido cuando Alec Baldwin dice que las películas de Woody, aún las de menos éxito, y yo agrego aún las de menor calidad, son mucho mejores que la mayoría de las películas que se ven. Benigni y Woody Allen, ¿encontrás algún parecido, digamos, en la forma de encarar sus guiones, sus actuaciones, su onda? Porque yo estoy imaginando, son dos comediantes dramáticos en algún sentido. A mí me parece que Benigni es más disparatado. Más disparatado, más loco, claro. Sí, hace dos o tres, hay dos o tres situaciones en pleno Roma que lo muestran así... desbordado, sin límites. Para mí es Nanni Moretti, el Woody Allen. Claro, Nanni Moretti también. Caro Diario. Caro Diario, qué buena película. Sí. Para mí es el... Yo recuerdo siempre una escena en la cual estaba solo él frente a la televisión, estaba Máximo D'Alema hablando, y él en un momento de ventana dice, por lo menos, por favor, decí algo que sea de izquierda. Eso es muy Woody Allenesco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Moretti a mí me desconcertó con esta película que hizo sobre la muerte de un hijo... La muerte del hijo de un... ¡Ay! Fue una película brutal. Pero ahora... Totalmente angustiante, digamos. Se acaba de reivindicar con la película de la elección del Papa. Ah, okay. Sí, Habemus Papa. Habemus. Bueno, una película esta, la de Woody Allen, nueva, vital, divertida, llena de momentos inteligentes y con la posibilidad de volver a ver a Roma con amor, ¿no? La película... También termina con otra versión de Volare, filmada en la popularísima Piazza España, a cargo de una gigantesca banda popular que ocupa toda la escalinata de Piazza España. Imagínate la cantidad de músicos que deben ser, con muchos bronces. Claro. Una versión de Volare con muchos bronces, no la tradicional de Domenico Modugno que se conoce. Escúchame, usted ha caminado por la ciudad de Roma. Tuve la suerte. Margarita, quédate. Tuve esa suerte. Sí, tuviste por ahí. ¿Y caminabas 9 horas o no? Sí, le dabas 9 horas. Sí, hasta quedar... Hasta agotado. Quedar con los tamangos rotos, ¿no? Exactamente. Gracias, Ulanos, que ha sido un placer. Gracias a Woody Allen, una vez más. La chancha esta no tiene... Hay olor ya, no tiene sentido. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 9 horas 41 minutos. Estimado Brienza, vamos a hablar un poquito, imagino yo, de la situación del día de hoy, ¿o no? Sí, justamente, sí. En realidad, más que del día de hoy, vamos a hablar del raquetazo que le dio la Presidenta de la Nación ayer a quienes intentan realizar el paro hoy, o van a ir al paro hoy. Es un enfrentamiento de, a ver, que para quienes siguen adelante las políticas sociales o las políticas nacionales, tiene mucho de contradictorio. La verdad es que no es un día feliz absolutamente para nadie, y tampoco es del todo feliz las contestaciones que se dan hacia el gobierno, hacia quienes protagonizan el paro hoy, porque la verdad es que es una situación en la cual posiblemente ninguno de los actores gane, y todos pierdan. Y yo lo dije, lo vengo diciendo esto desde hace prácticamente unos meses, que tiene que ver con la discusión, la pelea entre dos sectores que podrían, que si fuera otra la situación, estarían prácticamente aliados. Y que por una cuestión de desperfectos en la comunicación, de desconocimientos, de desconfianza, fueron a un conflicto que es impensado, impensable e innecesario, ¿no? Ahora, es ridículo que la política caiga en ese rubro, digamos, porque yo entiendo la discusión de intereses, la discusión sobre representatividades, etcétera, eso me parece como lógico, inherente, digamos, a la política. Es inevitable pensarla desde ese lugar. Ahora, pensarla de otro lugar, que son sujetos medios vedettes que están ofendidos o dejan de ofenderse de acuerdo a lo que dicen o lo que, etcétera, etcétera, me parece como una variable medio tonta. Te quiero decir eso, me parece como infantil esa perspectiva de la política. Es que yo creo que es inevitable ese lugar de la política. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque quienes protagonizan los hechos históricos justamente son personas con sus pasiones. Y quien no sepa atender a esa pasionalidad que tiene la política no va a poder entender qué ocurrió en la mayoría de las veces en la historia argentina y universal, porque las pasiones son las que dominan a los protagonistas. Si no, no se entiende esta lógica de protesta desmesurada por un reclamo que es justo, que es legítimo, que es lógico, que representa a muchos trabajadores, pero que la virulencia política, no hablo de violencia, sino con la virulencia política con que se lleva adelante, no condice con la situación de esos mismos trabajadores. O sea, estamos discutiendo, ayer la Presidenta de la Nación habló de quiénes son los que pagan ganancias, y justamente habló del 20% de los trabajadores en blanco. ¿Esto hace que se convierta en una oligarquía laboral? No, la verdad que no. Ahora, tampoco justifica el enfrentamiento con virulencia que lleva adelante esos mismos trabajadores que tienen que pagar este impuesto a la ganancia o el impuesto sobre los ingresos altos, como lo quiere llamar el gobierno. Vamos a escucharlo a la Presidenta de la Nación, porque fue muy dura ayer con los sectores del sindicalismo que llaman a la huelga hoy. Hay 9 millones de argentinos registrados. Tenemos un 32% que está sin registro, está trabajo en negro, más un 7% de desocupación. Porque está muy en boga este tema, el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. El 81% de los trabajadores, 81% de los trabajadores no llega a los mínimos imponibles. Estoy hablando de los registrados. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a parte del discurso que dio la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en Casa de Gobierno. Hernán. Que solamente el 20% de los trabajadores paguen impuestos a la ganancia es una mala noticia. Tendrían que pagar todos impuestos a la ganancia, porque todos tuvieran, eso significaría que tienen un buen salario todos los trabajadores y que tienen, sí, que pagar ganancias por sus salarios y por sus sueldos. Y eso me parece que también hay que discutir en la Argentina de hoy. ¿Cómo es la masa salarial? ¿Cuánto hay de retraso respecto del trabajo con las ganancias del sector de las patronales, por ejemplo. Esa es la verdadera discusión. ¿Cuál es la verdadera situación del trabajo respecto al interior propio del 50 y 50, como habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Porque dijo, en ese 50, el 20% se lleva el 40 y pico por ciento de los ingresos. Bueno, ¿cómo se redistribuye esa ganancia entre los trabajadores? Pero también hay que discutir cómo se redistribuye las ganancias entre la patronal y el trabajo, entre el capital y el trabajo. Y eso me parece que es lo que hay que discutir. Pero hubo un asomo de eso ayer, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso creo que la presidenta lo planteó en algún punto. Yo creo que hubo también fuegos artificiales por parte de la presidenta hacia el sector del trabajo, sobre todo cuando habló de la teoría del escorpión, ¿no? Vamos a ver qué dijo la presidenta respecto de eso. Este bote en el que está la Argentina y que está aguantando la tormenta, con todo, lo hemos construido nosotros. Y veo que los principales beneficiarios de ese proyecto están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión. La verdad, no lo entiendo, salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, salvo que haya más que cuestiones políticas, a la luz de los acontecimientos que son de públicos y notorios en la región y que ha sufrido esta presidenta en otras oportunidades también, no de este gobierno, pero sí de mi primer gobierno. Cuando yo contaba en Europa que estábamos negociando convenciones colectivas de trabajo y ninguna cerraba por abajo del 20%, no lo podían creer. Lo único que me queda suponer es que evidentemente no hay brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, aquí es donde la presidenta de alguna manera denuncia o de alguna manera ataca a quienes se realizan el paro hoy, diciendo que es algo más que un reclamo meramente sindical, sino que hay un reclamo político, y lo compara con el 2008, haciendo esa atribución a la lógica destituyente de la mesa de enlace durante el conflicto del campo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco estoy de acuerdo, y creo que también hay que poner en contextualizar lo siguiente, ¿no? El 20% de aumento a la masa de los trabajadores se da en la lógica de la puja distributiva con inflación mediante. Por lo tanto, no es que se da a un aumento de 20% anual todo el tiempo limpio, que queda en el bolsillo del trabajador, sino que va compitiendo de alguna manera con la lógica inflacionaria en la Argentina. Entonces, allí el sector del trabajo también se ve con sobresaltos en su situación económica, por lo tanto, con todo lo que se ha hecho, también hay que atender a esas nuevas situaciones que se dan anualmente. Por eso las paritarias están para eso, para ir regulando esas dos variables, la ganancia y el aumento de precios. Y al mismo tiempo la ganancia de los empresarios. Eso también hay que discutir en la Argentina, ¿no? Sí, estaba pensando que de alguna manera se saltó el alambrado, digamos, de la paritaria con la negociación de camioneros, y que eso de alguna manera desencadenó este conflicto sobre el cual estamos conversando, ¿no? A mí me parece que la soledad de Hugo Moyano de hoy tiene que ver justamente con cerrar el grifo de la racionalidad en la discusión, en la negociación sindical. Si uno habla con todos los dirigentes sindicales con los cuales uno habla, o ellos hablan por la radio, o ellos hacen declaraciones públicas, se va a dar cuenta que ninguno de ellos niega la posibilidad de que haya que discutir el mercado salarial o laboral en la Argentina. Lo que sí se discute es la forma en que se hace ese reclamo, ¿no? Víctor Santamaría es el titular del SUTER, que es el sindicato de los encargados de edificios. ¿Cómo va, Víctor? Lucho Galén, Hernán Brinza de este lado, buen día. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bien, acá andamos, tratando de entender un poco, Víctor, de qué se trata la mano, digamos, de qué viene el día de hoy, cuál es la verdadera relación de fuerzas que hay en este momento alrededor de esta movida que encabezó Moyano, pero que entiendo yo también tiene algún tipo de adiciones dentro de la CGT, y queríamos saber su mirada, Víctor, sobre la situación del día de hoy. A ver, me parece que ustedes han planteado recién en el diálogo cosas muy profundas e interesantes, me parece, ¿no? En primer lugar, creo que cuando la presidenta habla sobre lo que contaba ella en otros lugares del mundo, cuando le toca contar la realidad de la Argentina, es una realidad que nosotros vemos a diario, también cuando recorremos el mundo y vemos una Europa que está prácticamente explotando, vemos una región que le cuesta mucho salir y que las paritarias parecen cosas realmente de otro planeta y que a nosotros nos han servido mucho para discutir justamente la distribución de la riqueza. Pero me parece que en el contexto internacional la Argentina tiene una ventaja importante con respecto a eso y ha logrado a través de las paritarias y de los convenios colectivos de trabajo resolver muchos de estos temas. Por eso creo que tenemos que cuidar justamente esa herramienta. No es una herramienta nueva, es una herramienta que apenas tiene 8 años en forma continua en la Argentina y que en otras épocas nunca se han aplicado. Y me parece que la distribución de la riqueza tiene que ver con eso. Cuando la presidenta habla del peligro que tiene que ver con el peligro institucional, me parece que tiene que ver una base de realidad, digamos, ¿no? Lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Honduras, lo que pasa en Bolivia. Me parece que son temas que tenemos que estar atentos, porque muchas veces, consciente o inconscientemente también, ciertos sectores de la política o ciertos sectores de la economía, como en su momento lo hicieron conscientemente los militares, juegan para un sector concentrado de la riqueza. El golpe militar que tuvo muchísimo de nefasto desde el punto de vista de los derechos humanos, de desaparecidos, de compañeros detenidos, con una dictadura genocida, también hubo un capital que estuvo atrás que tiene que ver con los empresarios de la época. Como en esa época hubo empresarios que también se enriquecieron y trabajaron con esos gobiernos y fueron funcionales, y o los militares fueron funcionales a esos sectores del capital. Víctor, ¿cómo interpretás la atracción, digamos, de Moyano frente a esta discusión que se está llevando a cabo y que también yo entiendo que hay disponibilidad para llevarla adelante, digamos, a la discusión, ¿no? ¿Cómo interpretás la actitud particular, digamos, de Moyano frente a este tema? No, me parece una actitud que hay que discutir, pero no podemos poner primero los intereses personales o sectoriales a los intereses de la patria. Nosotros podemos tener una clase trabajadora realmente con condiciones de trabajo dignas en un país que se realice. No puede haber un solo sector que se realice y el resto tenemos dañada contra el vidrio. Me parece que lo que tenemos que coincidir, especialmente los que venimos del justicialismo y entendemos que la lucha de clase para nosotros son concepciones más eurocéntricas que nacionales y populares. Nosotros entendemos que tiene que haber una ayuda de clases, y en esa ayuda de clases justamente lo que hoy tenemos la posibilidad de tener un poco más, y tenemos un sentido más solidario como son los trabajadores, debemos ayudar a aquellos sectores que aún hoy no se han incorporado a la economía formal, y tenemos que luchar con respecto a esto. Pero no podemos anteponer ni intereses personales a intereses que son de todos los argentinos. Y yo creo que la movilización de hoy, lamentablemente, no es una movilización que responda ni a sectores colectivos ni a sectores de los intereses generales, sino sectores de una sola persona que lamentablemente pone sus intereses personales a los intereses de todos los trabajadores. Santa María, Hernán Brienza te saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? Sí. No, va a ser incómoda por lo personal, más que nada, porque ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Por qué Moyano puede cometer un error político como este, si es que es un error político? La verdad que creo que lo moviliza su propia impronta. Yo creo que eso es realmente un problema que no es de ahora, es de antes. Por ahí antes, en un contexto general contenido en una Confederación General del Trabajo que tiraba para un mismo lugar, con objetivos en lugar de personalismo, se disimulaba mucho más esto. Pero convengamos también que Moyano tampoco lo disimula, digamos, él tiene aspiraciones partidarias, más que aspiraciones políticas, que son justas, legítimas, como sector también. Yo no renuncio a la política. Yo también hago política, todos hacemos política, pero me parece que poner eso para en funciones personales, para un cargo o para un lugar de construcción de poder individual, eso me parece que es el error político. Y creo que eso se perdió el rumbo, y en eso es lo que está perjudicando, creo que hoy, a un grupo importante de trabajadores. Sí, Santa María, una consulta respecto de la situación dentro de su propio gremio, para tener una idea también quién es, qué se está, digamos, discutiendo, ¿no? Uh-huh. El sueldo promedio de un encargado de edificio, para tener una idea, ¿cuál es? Con el aumento de este año son cerca de 6.000 pesos. ¿Y qué cantidad de, digamos, integrantes del gremio están tributando a ganancias en este momento? Porque he escuchado que, qué sé yo, que hay encargados de edificios que cobran muchísima guita, como 15.000 pesos, cosas por el estilo, de acuerdo a las antigüedades, etcétera. ¿Qué cantidad de trabajadores del gremio están tributando ganancias? Y hoy creo que hay cerca del 8-9% que tributa ganancias, pero también hay otro tema que hay que discutir, y la presidenta abrió el debate, y eso me parece lo más enriquecedor de esta etapa, que tiene que ver con asignaciones familiares, que se pierde antes que ganancia. Y también aquellos que no llegan a perder asignaciones familiares ni ganancia, no llegan a fin de mes directamente. Entonces, creo que en esa composición salarial que hoy existe en todos los sectores, yo por ejemplo por el nuestro, es que tenemos que ver cómo aquellos que hoy pueden percibir un poco más pueden realmente tener una actitud más solidaria con aquellos que hoy ni siquiera llegan a fin de mes. Y por otro lado, me parece que hay que ver las paritarias en general. A mí me parece interesante la paritaria de camioneros. Creo que haber firmado el 17,5% para este año es también importante, porque es el sector que necesitaba y quería. Si uno no analiza la interanual con la de marzo del año que viene, llega al 24,5%. Pero no nos mintamos nosotros ni mintamos a nuestros trabajadores, porque si no, hoy un trabajador de edificio que consigue un aumento salarial con mucho sacrificio, con mucha fuerza, sin la capacidad de presión que tiene por ahí otros sectores, y que conseguimos ser el 21,2%, cuando yo a un encargo le digo, o sale en los medios, que otro sector consiguió el 25,5%, y por supuesto que me mira de reojo, como diciendo, ¿por qué no consiguieron un poco más? Pero creo que la realidad es otra, y hay que mirar las cosas tal cual son, si no estamos también engañando a los propios compañeros. Víctor, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo, y en todo caso un día vamos a tener una conversación sobre la conducta de los encargados de edificio, que a mí me interesa mucho, porque me parece que son unos personajes sociales muy importantes en cualquier estructura urbana, porque saben todo, no sé cómo hacen, pero saben todo. Sí, a lo mejor vos tenés un libro ahí donde anotan todo, viste, se juntan los encargados de edificio y dicen, bueno, a ver quién entró, quién salió, con qué mina, con qué, etcétera, etcétera. Hay una serie de chismes ahí que me interesan mucho. A mí me pasó algo raro una vez. Me pasó algo raro una vez, que tengo un encargado que me habla de historia y me increpa. Me dice, ¿vos venís a defender a...? ¿Por qué no defendés a Miranda y a Bolívar? Me dijo una vez mientras yo salía. Y, pará, Pablo, ¿y eso dónde lo sabes? No, los cursos que dan en el... En el Suter, me en el dice. Suter, ahí en la calle Freire siguen estando, ¿no? Sí, sí, sí. El encargado, lo de conocer o no conocer es parte del secreto profesional. Sí. Bueno, y después la verdad es que es un gremio que es muy leído, como decimos nosotros. Claro. El encargado recibe información de lo que por ahí muchos de los que tienen edificios tiran, él la agarra y la lee, la relee y está informado y está también capacitado. Un abrazo, Víctor. Después vamos a conversar sobre estos temas, a ver si se nos ocurren algunas extorsiones, qué sé yo, alguna cosa rara. Ahí tiene esa capacidad de presión para negociar en la paritaria. Un abrazo, chavo, hasta luego. Era Víctor Santamaría, titular del SUTER, el sindicato de encargados de edificios, dando algunos detalles efectivamente de por qué él considera que Moyano comete una equivocación frente a esta discusión que está habiendo sobre los salarios y la situación que se discutía en las paritarias. Mañana más. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Dios del baile, que resuene en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 59 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, la humedad 84%, cielo algo nublado. En Rosario, 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 90%, cielo parcialmente nublado. Estela de Carlotto aseguró que el genocida Videla no tiene límites. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a las declaraciones del represor ante la justicia que lo juzga por robo de bebés durante la dictadura. Este hombre ya no tiene límites en lo que dice, dentro de una locura lógica, porque es él así, ha sido así desde luego ahora, de, para salvar su accionar delictivo, su criminalidad. Ahora pone a las mujeres, nuestras hijas, como responsables de lo que les pasó. O sea, las matamos, las íbamos a matar, y ustedes ponían la panza para que no las matamos. Denuncian destrozos en Cerro Dragón durante la toma de la planta de Pan American Energy. Las instalaciones de Tecnotrol también fueron destruidas. Están en la misma zona de la planta de Pan American Energy en Cerro Dragón, donde se denunciaron pérdidas millonarias por los actos vandálicos durante la toma de los trabajadores de la construcción denominados Los Dragones. Enrique Cáceres, secretario de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros, dijo que se encontraron con el peor escenario: todos los móviles destruidos, computadoras aplastadas a martillazos y portones arrancados. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. La CGT y la CTA de Corrientes no acompañan el paro de Hugo Moyano. El paro y la movilización impulsados por Hugo Moyano no tuvo adhesión en la provincia de Corrientes. Las delegaciones locales de la CGT y la CTA manifestaron su rechazo a la medida. El titular de la CGT, Alfredo Moliné, expresó su apoyo a la gestión de la presidenta Cristina Fernández y aseguró que la entidad local no participará de las medidas de fuerza. El secretario general de la CTA y de SUTECO, Gerardo Marturet, remarcó para la radio pública la postura del arco gremial. En Corrientes, formalmente y orgánicamente, la CTA y la CGT no adhieren al paro. Las dos centrales estamos totalmente de acuerdo en esto. El CGTista correntino y su par de la CTA se reunieron con el diputado nacional y presidente del PJ local, Fabián Ríos, a quien le confirmaron que no acompañarán las decisiones de Moyano. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. El gobierno boliviano y los policías amotinados llegaron a un acuerdo salarial y superaron el conflicto. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el acuerdo de 10 puntos contempla el aumento de 100 bolivianos, $13 al haber básico. Asimismo, un bono adicional de 200 bolivianos, $26. Recordemos que el gobierno de Evo Morales había denunciado que desde los amotinados se buscó provocar situaciones violentas que podían desembocar en un intento de golpe de Estado. El tiempo. En Rosario, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo parcialmente nublado con neblina. Aquí en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas la temperatura, humedad 84%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Maceo Parker en este momento. Maceo. Maceo, loco. Y aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando en el 499-98700. ¿Aló? Hola, buen día. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Un agradecimiento a Ula, porque ayer fui a ver la película de Glenn Close. Qué bueno. Y bueno, me pareció conmovedora. Me gustaría tu comentario, Ula. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, hice en su momento el comentario sobre la película El secreto de Albert Nobbs, en donde una película que se desarrolla en la Irlanda victoriana, del siglo XIX, y en donde muchas mujeres se tenían que disfrazar de hombres para conseguir trabajo, para conseguir empleo. Y eso es lo que le pasa a un Albert, a una mujer que se termina llamando Albert Nobbs. Pero bueno, y la película tiene otros muchos matices. Una linda película, claro que sí. This funk is on the hook, on the hook. This funk is on the hook. Funky, oh. This funk is on the hook, on the hook. This funk is on the hook. This funk is on the hook. Aló. Soy la ricotera de Sarandí. Me alegro que esté mejor, Cintia. Y ustedes que hayan comprado la chanchita. La chanchita. Señores, por favor, qué divino el programa de ayer. Qué divino. No me podía comunicar, no sé si lo hice porque no tenía voz, tenía fiebre. Pero la música, the music. Gracias. Qué bueno. Ah, ¿qué? ¿El de hoy no te gustó? Muchas gracias. Qué bueno. Es como el chiste de las dos corbatas, claro, de la madre judía. Y lo de la chancha esta más o menos, te digo, porque tengo una chancha acá en el estudio. Pero está tranquilita, medio, si no, no, sé, jodas, que no, se quedó dormida, que no la jodas que se quedó dormida. ¿Qué le están dando en cualquier de comer? Momento le damos el cuchillazo. Pero le diste algo, le diste una... Sí, yo vi que te acercabas a ella y le diste una pastillita. Le tiré un poquito de polvo mágico, así quedó dormida, sí. ¡Aló! Buenos días, soy Horacio de Flores y llamo para Mañana Más. Quería comentarte, Galende, que la película que vos hablabas de Nanni Moretti se llama La Habitación del Hijo. Ay, sí. Y en otro orden de cosas, a mí me parece que Moyano es para Cristina lo mismo que Ubaldini fue para Alfonsín. El programa de ustedes me encanta, lo escucho todos los días, muchas gracias. Gracias, querido, te mando un abrazo. No sé, no tiene nada que ver Moyano con... Más allá de la campera de cuero, digamos, me parece que no hay nada en común en relación a también cómo se planteaba el sindicalismo en relación al poder ejecutivo, decía, al poder del gobierno, ¿no? Primero porque lo que había ocurrido apenas con la llegada de Alfonsín es la ley Mucci, claro, que lo que había intentado era desarticular el poder de los sindicatos. Lo cual tenía algunas cuestiones, la ley Mucci tenía algunas cuestiones que eran positivas, algunas cuestiones que eran muy negativas, entre ellas la división de sindicato por rama. Segundo, porque sobre todo después del primer año y medio del plan Greenspun, lo que se conoció como el plan Primavera o el plan Surruil, era un plan que retrasaba demasiado el salario de los trabajadores, y Saúl Ubaldini, desde allí es que empieza el plan de lucha contra el gobierno de Alfonsín. Segundo, porque Ubaldini no tenía esa relación partidaria que sí tenía Moyano con la presidenta de la Nación, ¿no? Carlos, a través de Facebook, dice que quieren las fotos de la carneada, con Brienza, Galende. Quieren ver fotos. No. Están todos muy entusiasmados. Yo me estoy Además, me los imagino vestidos así con ropas de campo. Sí, llenas de sangre. No, no digas. Bueno. Sí. Y el cariño que le estamos teniendo acá a la chanchita. No, Margarita, no pasa nada porque ella no se encariña, no tiene sentimientos. Pero nosotros sí. Nosotros tampoco. Dejemos de joder. Sí, Cintia todavía no ahora tiene sentimientos. ¿Lo podés creer? Mi cariño es con la carne que tiene Margarita en este momento, digamos. Pero la tenemos acá. Eso, ahí se levantó. Se despertó. Sí, porque cuando la nombrás se despierta. Nos acompaña. Ese es el tema que tiene Margarita. Sí. ¿Cuánto pesa? 200 kilos. Me parece que 180, 200 kilos. Es grande, ¿viste? Mirá. Compárala con la mesa. ¿Y cómo la bajaste del auto? Eso es lo que no la bajé, me siguió. Y no te digo que es compañera y la van a liquidar. Son jodidos estos tipos. Ella bajó sola. ¿Sí? Ella bajó sola. Porque yo venía en el auto y escuchaba. Como un perrito. Sí, en un momento. No quiere que la dejemos sola. Entonces vos arrancás el auto y te sigue. No le digas nada, porque yo creo que ya sabe que nos la vamos a comer. Tiene muy claro que la vamos a embutir, lo cual es peor, porque ella... Por eso se hace la cariñosa. Yo creo que vos deberías consultarle a tu padre psicoanalista esto que vas a hacer, antes de hacerlo. Es que mi padre lo está haciendo también. Toda la información está en... Mañana Más. Sí, Octaviano, querida. Hace muy poquitos días la presidenta anunció la construcción de viviendas, de 100.000 viviendas. La demanda fue altísima. hay 1.400.000 solicitudes. Realmente esto demuestra la necesidad que había y la deuda que tenía el Gobierno Nacional en este sentido. El 20 de julio se va a estar sorteando el primer crédito para la construcción. Falta muy poquitito y lo estamos siguiendo de cerca esta medida contracíclica que ahora se le suma otra para seguir incentivando. La tarjeta. Sí, señor. ¿Cómo se llama la tarjeta loca? Argenta, me encanta. Argenta, está buena, sí. Era una gran deuda también del Gobierno Nacional, la línea de créditos para los jubilados, lo habíamos hablado aquí en Mañana Más. De hecho, cuando presentamos este plan de viviendas, hubo por lo menos un oyente, lo recuerdo muy bien, que nos preguntó de qué manera se podía llegar a tener un crédito. Comentamos que esto era a través de instituciones y bancos y mutuales, pero no directamente a través de ANSES. Sin embargo, el anuncio de ayer sí tiene que ver entonces con créditos. Atención para todos los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, de manera directa, y la presidenta lo decía así, escúchala. Esta es una de las medidas que tienden a sostener el consumo, porque las casas que se adhieran van a tener un beneficio que no tienen con otras tarjetas de créditos, donde las entidades bancarias le cobran intereses no solamente al que compra, sino también a la casa que está adherida. Acá todas las casas que adhieran a este sistema de Argenta van a percibir íntegramente el precio de lo que se lleva ese jubilado. Lo único que les pedimos, obviamente, que tengan un buen descuento, porque si le hacen descuento a los bancos con lo que le descuentan de comisiones, estamos seguros que le van a tener que hacer mucho mejor descuento a los jubilados, porque van a cobrar íntegramente y seguramente más rápido en la ANSES que en los bancos. Muy bien, ahí estaba anunciando Cristina una parte, que es esta, la de la tarjeta de compra Argenta. En un punto es similar a la que conoces para vos a través de distintos bancos que te hacen descuentos en distintos locales de acuerdo con los días o en ropa, en nafta. Pero esto es directamente para jubilados y pensionados. Se supone que habrá descuentos que llegarán hasta el 20%. ¿En qué rubros? Ropa, ópticas, farmacias, equipamiento para el hogar como electrodomésticos, jugueterías y supermercados. Esto es lo que se anuncia a través del www.anses.gov.ar, que ahí pueden encontrar toda la información. Entonces, esta es una parte que es la tarjeta de compra. ¿Cómo se saca? Hay que ir a solicitar el crédito en las oficinas del correo. Hay que irse hasta el correo argentino y ahí mismo se le va a estar entregando, supuestamente, así es como está previsto, la tarjeta de compra Argenta. El correo va a ser el que quien cargue la novedad del crédito en la página del ANSES y va a hacer entonces las instrucciones para que después ese crédito se le cargue a la tarjeta y a los dos días ya puede estar usando esta tarjeta en los comercios que estén adheridos. Otra posibilidad es la del crédito de transferencia de dinero. ¿Qué es eso? A ver. Vas a poder sacar, si sos jubilado o pensionado, un crédito para pagar en hasta 40 cuotas fijas en pesos. Extraordinario. 40 cuotas fijas en pesos. Hasta 10.000 pesos, justamente para el caso de este oyente que nos decía, bueno, tengo un par de vidrios rotos, tengo que hacer algunos arreglos en casa, no necesito tanto dinero, pero ¿quién me da un crédito? Bueno, ahora a través de este programa que se anunció, hasta 10.000 pesos pueden estar pidiendo jubilados y pensionados y pagándolos luego en 40 cuotas fijas. También, ¿cuál es el mecanismo? Van a tener que ir al correo argentino, se instrumenta a través del correo argentino, van a tener que solicitar este el préstamo, el crédito, y una vez que esté aprobado, ANSES directamente, ¿sabes qué hace? Pone el dinero en la cuenta previsional gratuita. Ah, mira vos. Todos los jubilados tienen la cuenta previsional gratuita. Bueno, ANSES va a poner ese dinero que vos solicitaste, una vez que lo apruebe, en esa cuenta. Y por otra parte, la tercera alternativa es que también habrá créditos para sacar pasajes aéreos en aerolíneas argentinas. También con ese nivel de pago. A través de este sistema. Sí, señor, hasta 40 cuotas fijas. Y en pesos, en este caso hay el beneficiario donde tiene que ir a las oficinas de Aerolíneas Argentinas. Y entonces Aerolíneas Argentinas va a estar cargando esta novedad seguramente del crédito en la página de ANSES para que sigas cada uno de los pasos. Y en un día, se supone que 24 horas, una vez que vos fuiste a Aerolíneas Argentinas, ya podés retirar el pasaje. ¿A partir de cuándo son todas estas novedades? A partir del 5 de julio. Así que también tienen tiempo nuestros oyentes para rapidito. Y dentro de muy poquitito, sí señor, tienen tiempo los oyentes para hacernos las preguntas que crean, las dudas que tengan, pero es muy positivo, era una deuda y por suerte parece que se está saldando. ¿Sabes qué estaba pensando hacer cuando, digamos, en relación también al plan de crédito sobre las viviendas? Que efectivamente hay unos aranazas electrónicos dando vuelta, unos aranazas, digamos, tecnológicos que hoy están posibilitando la implementación de algunas políticas de manera más eficaz, más rápida, más clara también y con mayor información. Bien, estoy diciendo una cosa bastante obvia, digamos, que es evidentemente todo el desarrollo tecnológico, si uno lo sabe aprovechar bien, el Estado tiene una capacidad para que ese desarrollo tecnológico esté a favor de las políticas que el gobierno está queriendo implementar. Entonces, está perfecto, porque me imagino yo que cada jubilado que le ponen 10 lucas en una cuenta porque pidió este crédito, tiene como un registro, tiene una historia, hay un papel, digamos, atrás, en realidad no hay un papel, sino hay unos LEDs claro. Atrás de esa historia, que está buena que el Estado lo tenga como información. Esto me parece sí, como una de las... optimizar los recursos del Estado y que estén al alcance de las mayorías, sino de algunos poquitos privilegiados. Uh-huh. Y me parece curioso que le hayan puesto Argenta a la tarjeta. Hubo y hay todavía una serie muy popular en televisión, sí, sí. Que pasan en Telefe, que se llama Casados con Hijos. La familia se llama Argento, de apellido. Bueno, y Argento o Argenta ha pasado desde hace un tiempo, ha pasado a ser sinónimo de argentino promedio. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Sí, sí. Para los sargentos, se viene esta tarjeta que está buenísima. Pero no para los sargentos. No. Oh, bueno, si sos jubilado. Sí, claro, sí, también. Piénsame, no hay ningún problema allí. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Me pisó la chancha, pero a veces que... ¿Quién va a limpiar todo esto después? Porque mirá lo que pasó allá. Shh, no digas nada. No, pero Lucho, mirá. Se lo va a comer, acá. No, pero empieza a ver como un olor. ¿Cómo se lo va a comer? ¿Se come? No. Y viste cómo son los chanchos. Hablando de ese tema, ¿cómo le va a Santiago Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Luciano? Chanchito, ¿buena? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo en orden. Por suerte... Me alegro. Hoy va a haber un recreo muy importante después de una jornada distinta en la Argentina y tiene que ver con la final de la Copa Libertadores de América, que para el tipo promedio futbolero va a ser eso, un recreo. Para el hincha de Boca va a ser una situación, lógicamente, cargada de emociones que tienen que ver con la satisfacción por llegar al objetivo que todo equipo se plantea cuando empieza un año y está clasificado para jugar la Copa. Es muy recurrente esta historia que los entrenadores de todos los equipos, si tienen que jugar en el mismo semestre Copa Libertadores y campeonato, en el caso de Boca también la Copa Argentina, siempre prioricen la Copa Libertadores de América. Es el torneo que te abre las puertas al mundo, evidentemente. Si Boca gana la final frente al Corinthians, vamos a estar hablando de Boca en diciembre cuando esté posiblemente definiendo el Mundial de Clubes frente al Chelsea. La única posibilidad real y concreta que tienen los equipos de este lado del mundo de jugar por algo importante ante los poderosos de allá es a través de la Copa Libertadores de América. Por eso todo lo que se genera alrededor de este torneo. Hay una serie de datos estadísticos, de datos duros, de números que tienen que ver con Boca en los últimos años en la Copa Libertadores y con la historia de Boca en realidad. En caso de que se consagre en esta edición de la Copa, se va a alcanzar a Independiente y a convertir Boca en el equipo más ganador de la Argentina en este torneo. Hay casi una mitología alrededor del Rojo de Avellaneda con el tema del Rey de Copas. Claro. Y en un momento parecía inalcanzable, impensado que un equipo llegue a ganar 7 Copa Libertadores de América. Boca hoy juega su décima final. Es, después de Peñarol de Montevideo, el único equipo que logra disputar tantos partidos definitorios del certamen más importante del continente. Hay un dato también que es muy favorable pensando en lo que puede llegar a suceder a partir de esta noche y sobre todo en la definición dentro de una semana en el estadio Pacaembú de San Pablo. Que Boca, siempre que definió ante un equipo brasileño en Brasil, volvió con la Copa. Y no es menor, porque los brasileros son, y en términos futboleros, de acá defendiendo siempre a al fútbol argentino y demás a nivel selecciones, no hay mejores tipos en el mundo que jueguen al fútbol como Brasil, no, como, claro, como claro. Brasileño. A nivel individual, técnico, son la máxima expresión. Sin embargo, Boca, cuando tuvo que ir a definir este campeonato a Brasil, volvió siempre con la Copa. Pasó en el 2000, ganó por penales ante el Palmeiras. Pasó en el 2003, donde no solamente volvió con la Copa, además le ganó al Santos jugando en Brasil. Y la última Copa que ganó Boca fue en 2007. El rival fue el Gremio, ganó en la Argentina. Y va a definir a Brasil y también consigue traerse el título a la Argentina. De las 9 finales anteriores que disputó Boca, también tiene, lógicamente, un saldo positivo fuera de la Bombonera. Perdió la final del 63 ante el Santos de Pelé, después en el 79 ante Olimpia, y pudo ganar la del 78, pero en este caso jugando la definición ante el Deportivo Cali. La otra final que perdió Boca fue la del 2001, ante el Cruz Azul de México, y curiosamente esa final la gana, pierde el partido de vuelta, porque se juega en una condición en la que Boca quizás se siente más incómodo, ¿no? Esta historia de definir de local, siempre muchos creen que lo mejor estratégicamente es que el último partido lo juegues en condición de local, con tu gente, en la cancha donde te sentís cómodo y demás, en tu país. Cruz Azul vino a jugar a la Argentina en el partido definitorio, en el último, y a Boca le gana. Y un partido que fue bastante desfavorable para Boca en cuanto al desarrollo del juego. Le pegaron pelotas en los palos y demás. El Cruz Azul gana y Boca termina consagrándose, pero a través de la definición con tiros desde el punto del penal. Hay una serie de datos, como todos los que estamos reflejando, que obviamente pueden llegar a tener que ver, que hacen a la construcción de un equipo ganador, pero sobre todo, lo importante en esto es que, de cara a la definición, salvo un futbolista que es Insaurralde, y esto me parece que es válido marcarlo porque Boca ha tenido participación en el campeonato, llegó a la última fecha con posibilidades de ganarlo, está en la final de la Copa Argentina y sin embargo no tuvo lesionados, que es un dato que a veces pasa inadvertido, pero para los entrenadores es muy importante. Hoy, del 11 ideal que tiene Falcioni en la cabeza, que pensó en febrero cuando comenzaba la pretemporada de Boca, el único que no va a estar es Juan Insaurralde, que es cierto que tuvo buenos rendimientos, que le dio seguridad, que tiene mucha autoridad a la hora de defender. En su lugar va a jugar Matías Caruso. El resto del equipo es el ideal, y eso evidentemente termina siendo algo muy valorado por los entrenadores, porque pueden conseguir los equipos, en el caso de Boca, buenos rendimientos, y sobre todo con la continuidad de los mismos protagonistas. Muchas gracias, Santiago. Por favor. Mañana más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Dicen que en este valle los duraznos son. Un auditorio. Una radio. Este jueves 28 de junio a las 19, una de las voces más exquisitas de nuestro país, Roxana Ahmed, presentando su nuevo disco, Inocencia. En Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. Argentina. Les hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy nuestra compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno, cross oyente, donde quiera que esté. Luz de San Isidro. La radio pública. Habla Rubén de Sevilla. La radio pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. La radio pública tiene oyente. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 24 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Lidia Borda en Los 36 Billares, junto a Ariel Argañarás en guitarra. Artista invitado, el guitarrista Luis Borda. Recién sé que son. Viernes de julio, 21:30, Avenida de Mayo, 1265. Reservas 4381-5696. Especiales de música para comenzar. Presenta a Marikena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. Fin espacio publicitario. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Horas 26 minutos en este momento. ¿Esto es Glenn Miller? No, Maceo Parker. Tenía una cosa así, bien funky, digamos, que es un poco lo que estamos, lo que inaugura él o lo que hace él, ¿no? Aprovechamos entonces esta onda así. Quédate tranquila ahí. No me hables así. No es a vos, es a Margarita, pues. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron entrando. Estaba bien cuando estaba dormida. ¿Eh? Sí, la despertaba. Cuando estaba dormida estaba bien, pero no sé quién la despertó. No te encariñes, Sula. No te encariñes porque vas a sufrir. ¿Vos la pateaste recién, Santi? Hice un degenerado. Pero estaba ahí, media quietita, tenía que reaccionar un poco. Hay que hacerla reaccionar. ¿Quién la va a bañar esta semana? La vamos a comer, aquí la vamos a comer. No se baña. Nada, le tira barro, ¿qué hace? Pero tampoco los chanchos están en el estudio de radio y esta está. Por ahí sería bueno bañarla. El chancho, por definición, no se baña. Claro, exactamente. ¡Aló! Buenos días. Mire, yo quisiera ver si nos pueden ayudar. Yo soy del banco, una jubilada del banco Comafi, de Bernal, partido de Quilmes. Hace más de 4 meses que nos tienen que entregar la tarjeta. Vamos y le pedimos la tarjeta que nos dieron a los jubilados para cobrar por cajero. Y no nos entrega, que mañana, que pasado, que ya va a llegar, que este y que el otro. Yo le pido, porque yo soy una persona muy mayor, y quiero que vaya mi hijo a cobrar. Claro, lógico, querés que vaya tu hijo y por eso necesitas, como decís, la tarjeta. Acá nuestra compañera Norita Asensio se comunicó con el Banco Comafi. Efectivamente le confirman que no están recibiendo las tarjetas desde el 8 de junio pasado, dicen ellos, no están recibiendo las tarjetas, así que escucha bien, mira, tenés que llamar al 4956-9622, 4956-9622, tené paciencia, porque acá Norita estuvo llamando y dice que tardó como 15 minutos en que la atendieran. Pero si llamas al 4956-9622, esto es OCA, le das tus datos personales porque necesitan estos datos para poder orientarte y decirte entonces por dónde podés pasar a buscar tu tarjeta, que como bien dijiste están demoradas. 4956-9622, ese es el teléfono de OCA, están esperando tu llamada. La chancha hizo roncha, te digo. Laura dice, pero ¿quién va a revolver la sangre para hacer las morcillas de esa pobre chancha desalmados? Otra Laura. Y pero están diciendo que le van a revolver la sangre. Sí, ¿qué quiere? Reacciona la otra chica. Laura dice, mira Galende, tan dulce que parece y anda preparando la faca para eliminar a una chancha. La faca la trae Brienza. ¿Ah, sí? Sí, porque él como es muy telúrico, digamos, cuando estuvo escribiendo el Saber Lexo. Sí. Anda telúrico, entonces tiene una faca de plata. ¿Tenés? Una faca de plata con mango de plata tallado, de esos lindos. ¡Esa! ¿Y quién va a revolver la sangre, usted o Brienza? Esta también. Ay, qué asqueroso, che. ¿La sangre de esa también? Sí, no, ay, horrible. No me hagan acordar, si no, no voy a comer nada después. Pero es la realidad. Le voy a poner, compré pasadúa para ponerle a la morcilla. Uy, qué rica. Y está bien, nueces. Y también, piña. Claro. Piña no. Che, pobre Felipe. Albahaca, pobre Felipe, tenés razón. Es el momento de las noticias. Le quiere revolver la sangre. Radio Nacional. Este, Dios mío. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, dos décimas. La humedad, 83%, cielo algo nublado. Trabajadores, camioneros y adherentes al paro convocado por Hugo Moyano se concentran en el centro porteño. Comienzan a llegar distintos dirigentes que apoyan al paro de camioneros que convocó Hugo Moyano a la Plaza de Mayo, entre ellos Juan Carvalán, secretario general del Sindicato Único de Portuarios de la Argentina. Cada cual va a traer su seguridad. Pedimos a la gente que no metamos ningún disturbio. Y bueno, demostrar a la presidenta que el lazo nuestro hoy va a ser en paz, pacífico. Y esperemos que no se infiltre nadie a buscar hacer algún desmán. Y que, bueno, la gente nuestra está concientizada. Hicimos reuniones de que cualquier desmán nosotros nos retiramos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, la jornada laboral en la provincia de Misiones se desarrolla con normalidad, pese al paro nacional convocado por el líder de la CGT, Hugo Moyano. Acusan al gobierno de Mauricio Macri de querer licitar el pago de sueldos de municipales. El diputado Daniel Amoroso cuestionó la resolución que licita el pago de los sueldos de los empleados que maneja el Banco Ciudad. Se trata de unas 124.000 cuentas sueldo por un monto total de 25.000 millones de pesos. Amoroso señaló que por un lado desde el PRO salen a defender a la banca pública, pero con resoluciones de este tipo perjudica a la ciudad y a su entidad. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados, dos décimos, humedad 83%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Son las 10 horas 33 minutos en este momento en Argentina. Ulanovsky tiene información para nosotros. Tengo una buena noticia para dar, además de la que di ya, que se estrena una nueva película de Woody Allen y eso nos pone contento a todos. Ah. Una persona que está en mis afectos en agosto vuelve a actuar en el país luego de 16 años de residencia española, el actor Miguel Ángel Solá. Mira vos. Bueno, como todos recuerdan, Solá en algún momento se casó con la actriz española Blanca Oteiza, se fueron a vivir a España, tuvieron dos hijas, pero bueno, trabajó muchísimo allí, pero a fines del año pasado la pareja se separó. Y Solá regresa para hacer un espectáculo en el Teatro Ya con su banda, La Típica El Leve Ascenso. ¿Se acuerdan de esa banda? La Típica en Leve Ascenso fue una banda que estuvo en los finales de la década del 80, integrada entre otros por Juan Leirado, por Carlitos Esturce. Vamos a escuchar un fragmento. Escuchen, Carlos Esturce. Racinguista igual que vos. Naciste para hacer la trampa que el viejo nunca supo, que el viejo nunca quiso. Naciste para ventajista, total hermano suda, total la vieja limpia. Si el moral es una mesa de dinero, ¿vos dónde vas a ahogar? Ni aquí ni en la Europa. Si bueno, los estamos escuchando en Vos no te vas a ahogar, así se llama el tema. era una banda, un grupo que exaltaba la vida y la obra de un poeta desconocido e imaginario llamado Alberto Carlos Bustos. Y en este caso vuelve Solá para presentar algo que ya estrenaron en Madrid con La Típica en leve ascenso, llamado Como por un tubo, y que es un espectáculo que homenajea a la radio argentina de la década del 50. Y mientras permanezca en el país, Solá también va a participar de dos películas para televisión, un policial y otro que van a dirigir Flavio Nardini, otro caracterizado hincha de Racing, y Cristian Bernard, alrededor de la figura de Héctor Oestergel. Así que bueno, va a haber, va a estar la oportunidad de volver a ver sobre un escenario a Miguel Ángel Solá. Pero no se va a quedar a vivir en la Argentina. ¿Se vuelve para España? A lo mejor, bueno, y se vuelve para España, pero a lo mejor en este, en estos dos meses que va a estar aquí recibe alguna oferta y el tipo... O, claro, o se encuentra con alguien en la vida, digamos, que eso puede pasar. Después de 20 años se viene para acá, para Argentina, y dice, uy, hace 20 años que no te veo, pero qué linda que estás. Y ahí empieza la cosa otra vez, ¿no? Y qué bien estás, le dicen a él. Sí, ¿te parece? Mirá que yo tuve un accidente grave. ¿Por qué lo charlamos un ratito? Claro. Para no sentirnos tan solo y esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que tuve un accidente grave? Sí, me acuerdo. Sí. En una playa. En una playa, exactamente. Bueno, a ver un poco más de la música. Genial, sí. Yo no me voy a hogar, yo no me voy a hogar. Me embarco ahorita mismo a las Europas. Vos no te vas a ahogar ni en el diluvio universal. Un dicho popular que viene a perpetuar. Vos no te vas a ahogar. Qué lindo, me gustó. Aprovecho entonces para mandarle un abrazo a Estuche, ¿eh? Otro grandote, y un gran abrazo a Damián Ramil. Sí, lo extrañamos. ¿Cómo se extraña? Un enorme abrazo. Sí. Lástima que tiene esos personajes tan desagradables. ¿De verdad lo extrañan? Sí, al árabe, pero sí. ¿Sabes qué? Hasta la gente pregunta por Magallanes. Ah, bueno, ya ese no lo extraño. Está en cuarentena Magallanes por el paro de camioneros. Lucho, ¿te acordás de Celeste Morales, la nena de 8 años que entró a ser atendida a una operación de rutina en el hospital de Malvinas Argentinas, en un hospital llamado Claudio Sin, y falleció, y que los familiares denunciaron mala praxis, y que a medida que pasaron los días, reconocieron que había otros familiares que también habían tenido ese problema, que habían fallecido en el hospital y que también ellos denunciaban que era por mala praxis, hasta que, claro, se juntaron, cada vez fueron más, y una patota que decía que respondía el intendente a Jesús Cariglino les terminó pegando a Fabián Aquino, ¿te acordás? El tío de Celeste, también a los periodistas, pero ellos dejaron de marchar, aunque no de reclamar, y se juntaron todos estos familiares en un foro por la salud en Malvinas Argentinas, y uno de los que se juntó allí también es Oscar Bugliolo, que si te parece hablamos con él. Muy buenos días, Oscar, usted es papá de Gisela, quien falleció también luego de una mala praxis. Así es, señorita. ¿Nos puede contar de su caso, Oscar, por favor? Bueno, mi caso data de hace 8 años. Mi hija va a tener familia en el hospital materno de Granfur. Tuvo un parto normal y le dejaron placenta dentro. Oscar, discúlpeme, estamos realmente con un problema de audio para poder escuchar sus reflexiones y que nos cuente efectivamente la historia de Gisela. Vamos a tratar ahora de recomponer esta comunicación para poder tener una comunicación limpia y efectivamente poder escuchar cuáles son digamos las características que están rodeando a este hospital de Malvinas Argentinas, ¿no? Al hospital de Malvinas Argentinas y a las decisiones de Jesús Cariglino. En este caso, lo que nos estaba empezando a contar allí Oscar es que su hija Gisela tuvo un parto normal. Llegó a contarnos que lo que pasó fue que le dejaron placenta adentro, y ahí aparecen varias similitudes. ¿Te puedo creer eso? Sí, ahora nos lo va a contar seguramente. Pero es de un nivel de precariedad y de torpeza médica, digamos. Así es, y fue hace 8 años, como él nos dijo, en septiembre de 2004, y no solo se junta la precariedad médica, como vos decís, la denuncia de la mala praxis, sino también los altos niveles de violencia, porque Bugliolo y su familia fueron amenazados. De manera que lo que estamos hablando es que en el partido de Malvinas Argentinas se dan estas dos circunstancias, ¿no? No se deja que se denuncie, no se deja que se reclame, porque inmediatamente actúa la patota de Cariglino. Parece que es un hospital, o sea, si fuera una cárcel, uno entiende que pasen esas cosas y que haya algún tipo de descuido sobre la salud y la enfermedad, aquella cosa, pero es un hospital, viejo, es como, viste, elemental. Y la verdad es que a esta altura del partido cualquiera entiende, hasta un niño de 5 años sabe que después de un niño viene una placenta, digamos. Uh-huh. O sea, es normal, es como de sentido común. Y si uno tiene una paciente que ha tenido un parto, lo que hace es esperar unos segundos más, un minuto más, para que venga la placenta. Es lo lógico. Es lo lógico, pero parece que ese grado de sentido común es justamente lo que escasea allí en Malvinas Argentinas. Por eso la intencionalidad de los familiares es que no quede en un reclamo aislado lo que le pasa a cada uno de ellos, porque se han dado cuenta que hay un sistema que está allí operando, que no son las individualidades, sino que hay un conflicto mayor. Y la idea fue institucionalizar este reclamo, darle visibilidad. No a través de las marchas, por lo que ellos decían, no queremos que nadie más salga lastimado, sino a través de estas reuniones que empezaron a hacerse en la Universidad Nacional General Sarmiento. En esa reunión hubo por lo menos 18 casos, 18 familiares que fueron y contaron lo que les estaba pasando, porque como te decía, no son los únicos. En un rato vamos a retomar entonces la comunicación con Oscar Bugliolo, que es el padre de una de las víctimas del hospital Malvinas Argentinas, Claudio Sim, del hospital Sim en Malvinas Argentinas, que nos va a contar algunos detalles sobre la historia de su hija. Ay, Dios mío. Lo que eres, ¿no? Café Tacuba. Lo que sos, por favor. Me dejó helado la otra vía anoche. ¿Qué va a ser? Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento. Escuchando a Café Tacuba ya en la etapa Santa Olalla. Están en Buenos Aires, ¿eh? Están en Buenos Aires los Café Tacuba, sí. Es una banda que a mí me gusta mucho, es una banda mexicana que de alguna manera, viste, empezó a redondear un sonido latino, que es lo que me copa de Cafeta. Y eso, en eso mucho tiene que ver Santa Olalla, ya lo hablamos alguna vez, digamos, como que le encontró una forma redonda, digamos, al sonido latinoamericano y no esa cosa tan de Miami, viste, tan de Gloria Estefan, que estaba dando vueltas alrededor de la música. A mí eso me parece una cosa importante en la historia de la cultura de los últimos años, Ular. Y al ritmo de los tiempos, hicieron una convocatoria a través de Twitter y Facebook solo para 70 personas. ¿Para qué, Che? Para la grabación en vivo. Uy, qué bueno es. En el Samsung Studio de San Telmo. Y no me conseguí una. Se ocurrió. Le llevaba unos salamines, alguna cosa. Vos con la chancha. El que te llevaría el sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Lo que eres, ¿eh? Lo que eres, solcito. Aquí estoy. este mundo eso eres. Ojito de miel. Mirá lo que le pasó a Raúl, nos cuenta una de Movistar. Porque un día triplicaba, hizo una sola carga de 40 pesos vía Movistar Online. Y dice que al rato le llegan una serie de mensajes diciendo que tenía una promoción, llegando a tener como 360 pesos de saldo. Cuando le llega la factura, me vienen tres recargas, dice, de 40 pesos. Llamó para reclamar y le dicen que fue él mismo quien hizo esas tres recargas y no una, como fue en realidad. Así que no tiene opción en este reclamo. De esta forma, alerta a todos con las recargas de Movistar Online. Vos sabés que las telefónicas son las que encabezan el listado de las que más reclamos reciben por justamente los distintos problemas que hay. De todas maneras, siempre pasamos el 0800-666-1518 de la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores, 0800-666-1518. Y para Ita Sarmiento, que ahí está preguntando, dígame, ¿eh? Claro, pregunta por el número telefónico, por la tarjeta SUBE, si en la ciudad de Buenos Aires también es el mismo que mencionaste. Por la tarjeta de los jubilados, de los jubilados. Ah, perfecto. De los jubilados, sí, porque dice que tuvo el mismo problema. Para poder cobrar por caja tardó 3 horas. La tarjeta cuando la usas te simplifica muchísimo. Hay que aprender a familiarizarse con la tecnología, pero una vez que la tenés, es cierto que también puede cobrar un familiar y demás. 4956-9622, sí, es el teléfono de OCA, de atención al cliente, que podés llamar, siendo de la ciudad de Buenos Aires también. Cuando despierto, lo primero es lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Comienza espacio publicitario. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Fin espacio publicitario. Hace un ratito, Lucho, recordábamos a Celeste Morales. Sí. Que Celeste Morales falleció en el Hospital Malvinas Argentinas, de acuerdo con la denuncia de los familiares por una mala praxis. Y lo que le pasó a ella sirvió para que muchos nos enteráramos qué estaba pasando allí en Malvinas Argentinas, cuál era la metodología de Jesús Cariglino, del intendente. Y que nos enteráramos que también hay muchas otras personas que pasaron por situaciones similares. Estábamos hablando con Oscar Bugliolo, que es el papá de una de las víctimas de Gisela, que nos estaba contando efectivamente qué es lo que le pasó a su hija. Pero bueno, estábamos con algún problema de comunicación y ahora retomamos la comunicación con Oscar. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué decís? Lucho Galén, de Cintia Ottaviano, de este lado. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ahí tenés un grito de alguna niña o un niño que te está pidiendo algo. Una nieta. Qué bueno. ¿De cuántos años, Oscar? ¿Mi nieta? Sí. Sí, 3 años. Bueno, contanos un poco, Oscar, así no te extendemos mucho el tiempo. Contanos un poco cómo fue el caso de Gisela en el hospital. Bueno, mira, el caso de Gisela ya está datando de 8 años atrás. Mi hija fue a tener familia, un parto normal, y le dejaron placenta adentro. Le agarró una infección y falleció a raíz de la infección. Cuando pido las explicaciones del caso, me encuentro de que la historia clínica de ella desaparece, mi hija es trasladada a otro hospital sin avisarnos nada. Un montón de irregularidades que me llevó a sospechar, entonces hago una denuncia en la justicia, solicitando se investigue qué es lo que estaba pasando. Para mayor de mi sorpresa, ahí me entero de que antes de mi hija había caso, durante mi hija hubo caso, y después de mi hija, o sea, le voy a repetir, desde hace 8 años atrás a esta fecha, siguen pasando los casos. Oscar, ¿cuántos casos usted llegó a contar allí en el partido de Malvinas Argentinas de personas que han fallecido por denuncias de mala praxis? Bueno, yo llegué a recopilar en mi casa y averiguando más de 147 causas. 147 causas, y en estos 8 años fue la que usted tomó conocimiento. Que fui tomando y guarda, tuve un año y pico muy enfermo que no pude seguir averiguando, que siguieron pasando causas. Y en todos estos años nunca nadie le dio ninguna respuesta. Respuesta me dieron de parte de Carilino. ¿Qué? Tuve 2 atentados contra mi vida, me incendiaron mi casa, casi me secuestran un hijo. A una hija de 17 años le pusieron la pistola en la cabeza y le gatillaron en vacío. Y todos los mensajes para mi persona. Decir a tu padre que pare con esto porque le va a costar caro. Todo esto es lo que usted vivió a lo largo de todos estos años y que sigue, porque tengo entendido que no es que esto que usted nos está contando pasó hace 8 años y terminó, digamos, sigue siendo esa la situación. Y le digo más, señorita, durante 4 años tuve custodia policial. Hoy tengo custodia de Gendarmería Nacional en la puerta de mi casa. O sea que siguen atentando contra nuestras personas, todo. Acá, lamentablemente, en Malvinas Argentinas hay un poder muy grande que se llama Jesús Cataldo Carrilino, el cual opera con una patota de seguidores. Esa patota se encarga de acallar si alguien denuncia o cualquiera fuese el caso, así nos llama la praxis. Usted denuncia algo acá en Malvinas y automáticamente una patota aparece, son golpeados, amenazados de muerte y todo para que esto no trascienda. Ahora, Oscar, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, me imagino que algo deben saber las autoridades de la provincia. ¿Qué le dicen alrededor de este tema o solamente le ponen custodia y con eso se resuelve? Y justamente eso, ponen custodia y nada más por ahora. Pero le digo más, pasó un caso que es bastante curioso con respecto a uno de los fiscales que lleva un montón de causas. Hay un doctor que se llama Hernán Córdoba, que fue fiscal de la Fiscalía número 3 San Martín. Ese fiscal tiene unas cuantas causas sobre amenaza y distintas malapraxias que en el partido. Y mire qué casualidad. Hoy el doctor Córdoba es uno de los asistentes de Carrilino. Y esas causas, por supuesto, que no avanzan por lo que usted estará diciendo y quedan allí, ¿no? No. Acá ninguna causa de ese tipo, al menos contra Carrilino, nunca avanzaron. Claro. Oscar, usted se reunió con los familiares de Celeste Morales y con otros familiares tratando de organizarse. Sí, hemos creado ahora un foro de salud, el cual estamos tratando de que esto llegue a un fin determinado, o sea, que haya justicia sobre las víctimas. Claro. O sea, acá siguen pasando casos. Le digo más, hace poquito hubo otro caso, otra nena. En el mismo municipio, en una reunión, muere una persona de 80 y pico de años, perdón, y muere por falta de asistencia. ¿Cuáles serán los pasos a seguir, Oscar, a través de este foro por la salud allí en Malvinas Argentinas? ¿En qué quedaron? Bueno, estamos llevando a cabo reuniones en las cuales queremos que esto tenga un corte definitivo, un fin, o sea, que haya que se corte esto de que los médicos acá hacen lo que quieran. Lamentablemente acá hay muchos médicos que no son médicos oficiales, son residentes. Claro. Acá hubo un tiempo que las enfermeras eran del plan trabajar. ¿Las enfermeras dejaron de trabajar? No, eran de un plan trabajar. Ah, plan trabajar, discúlpeme, no lo escuché bien. Sí, gente que le enseñaron a colocar una inyección y la mandaron de enfermera a hospitales. Cuando pasa lo de mi hija, yo descubro, resulta que el hospital aquí de Mene había sido inaugurado, pero nunca había sido habilitado. Claro. La situación realmente es muy grave. Cuente con nosotros, Oscar. Eso lo vamos a volver a llamar en algún momento, Oscar, claro, para saber un poco, porque además, con todo respeto, digamos, no estamos hablando solamente del caso de su hija, sino de, de más de 100 casos, 140 casos, dijo usted. No. Perdóneme usted, yo tampoco, o sea, quiero unificar. No, está clarísimo, y se entiende que lo que dijo está en esa línea, Oscar. O sea, quiero que esto se corte, se acabe. Acá se está jugando con la vida de las personas. No es que se está jugando con un perro, un gato, no. Acá están matando gente y ocultando las muertes. Esa es la denuncia. La verdad, Oscar, que lamentamos muchísimo la situación. Esperemos que a través del Foro por la Salud en Malvinas Argentinas se visibilice, pero que tenga una solución, como usted dice, para que paren de ocurrir. 147 personas que fallecieron por mala praxis es realmente mucho, y sobre todo que lo que le sigue no es una respuesta positiva, sino que lo que sigue es, como usted dijo, atentados, amenazas, no hay intentos de asesinato directamente. Créame que sí, yo hace años que no tengo vida propia. Estoy bajo vigilancia, custodiado y así nomás. Para desgracia mayor, tengo 8 nietos que me quedaron a cargo a mí. O sea que imagínense que no tengo una vida común. Quiero trabajar, pierdo trabajo, pierdo cosas porque me han cerrado las puertas por todos lados. Oscar, le mandamos un abrazo grande y muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Bueno, cuando ustedes gusten. Por favor, era Oscar Bugliolo, el papá de una de las víctimas de Gisela, que nos contaba el caso de ella hace 7 años, que fue a tener un parto, a tener un hijo, y le dejaron la placenta adentro y hizo una infección y después murió a causa de esa infección. Y además una situación que, por lo que cuenta Oscar, se viene repitiendo en el hospital Claudio Sim del partido Malvinas Argentinas, donde ya se cuentan más de 140 casos de negligencia médica, de mala praxis, como quieran llamarlo. Inclusive esta cosa de que me impresiona eso, de que alguien que cobra un plan trabajar lo manden de enfermero. O sea, es como un nivel de, viste, cuando decís, hay algo de lo razonable que está corrido acá, digamos, ¿no? Y que te respondan con una patota, Lucho. Sí. No solo sí, cuando estás marchando, sino que te persiguen, que insisten, que intentan asesinarte directamente, que te amenazan permanentemente. Es lo que contaba Oscar. Le cambiaron la vida, le cerraron las puertas, no consigue trabajo, tiene que mantener a todos los nietos. Todo un parto, digo. Cuando uno va a un parto, va a una situación de la vida con felicidad, con suma felicidad. Y fíjate lo que les está pasando. Nuestro rol realmente es visibilizarlo. Ahora, en los medios de comunicación tiene una presencia muy baja este tema. Realmente muy baja, y eso es vergonzante. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Dios del baile, que resuena en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Radio. En una sola radio. Nacional. Todos juntos. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Fin espacio publicitario. Mañana más. Quiero aclararte, sí. Lucho, que desde la producción se han comunicado con el hospital, que en el hospital no han querido contestar, digamos, no han querido ser entrevistados al respecto, que directamente dijeron que había que comunicarse con prensa. Estamos del hablando del municipio. Problema en Malvinas, Argentina. Estamos hablando de los más de 147 casos recopilados por Oscar Bugliolo, que es el papá de Gisela, una chica que fue a parir al hospital y que terminó con una infección y terminó falleciendo, de acuerdo con lo que nos contó Oscar, porque se olvidaron de la placenta. También nos comunicamos con el municipio de Malvinas Argentinas queriendo entrevistar a Jesús Cariglino porque tienen que dar respuestas al respecto y, sin embargo, tampoco han aceptado la entrevista. Ay, señores, son las 11 de la mañana, señoras también. Se quedan ustedes con las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Rosario, 16 grados 2 décimos, humedad 88%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la marca actual 15 grados 8 décimas, la humedad 82%, cielo algo nublado. Expectativa en San Luis por la visita de la presidenta Cristina Fernández. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner visita nuestra provincia. La agenda de actividades está prevista la entrega de las llaves de la ciudad por parte del intendente municipal, el doctor Enrique Ponce. Luego se va a trasladar a la localidad de Juan Llerena en helicóptero y allí va a realizar el primer lugar del corte de cintas inaugural de la planta modelo de crianza de cerdos de alta genética, propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Luego hará un recorrido por la planta agroindustrial junto a la gente que integra la cooperativa y autoridades de la provincia para culminar su agenda de actividades en un acto en el que van a concurrir ciudadanos de toda la provincia y también gente que se ha llegado hasta el lugar. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Llegan a Rosario los gendarmes accidentados en Chubut. 16 de ellos arribaron con heridas leves, mientras que los 47 restantes estaban ilesos, pero algunos de ellos deberán tener asistencia psicológica. El comandante del Escuadrón 2 de la Gendarmería en Rosario, Miguel Faguaraz, señaló que esta fue una de las peores tragedias que afectó a esa fuerza. Eran de distintos lugares, algunos estaban asentados en Rosario, pero tenemos gente radicada en Formosa, en Chaco, en Jujuy y creo que en Corrientes también. Este hecho luctuoso realmente nos ha amargado a todos los gendarmes. Es la primera vez que tenemos un hecho de estas características. Si bien han caído varias personas en Haití, en Angola, en algunos otros lugares por distintos motivos, pero nunca esta cantidad de muertos y heridos. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Diputados de la oposición buscan tratar el impuesto a las ganancias. Con las ausencias confirmadas del Frente para la Victoria y del Frente Amplio Progresista, la sesión convocada por un sector de la oposición para debatir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias no tendrá el quórum necesario para comenzar. Respecto de la sesión convocada por la oposición, el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi, decía lo siguiente. Está claro que la sesión de hoy tiene una clara connotación política, digamos, ¿no? Es la forma que han encontrado los diputados de la oposición de acompañar el acto de Moyano, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto es así, digamos. Una vez caída la sesión convocada por la oposición, el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados se aprestará a su sesión ordinaria convocada a las 12 del mediodía para tratar como temas principales la Ley Nacional de Fertilización Asistida y el cambio de nombre de la estación Avellaneda a Costequi y Santillán. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Mónaco se clasificó para la tercera ronda del torneo de Wimbledon. Derrotó esta mañana al francés Jardy con parciales de 6-2, 3-6, 6-3 y 7-6. El próximo rival que tendrá Juan Mónaco en el torneo que se disputa sobre césped saldrá del partido que jugarán el serbio Víctor Troicki y el eslovaco Martín Klizan. Recordamos que el otro argentino que continúa todavía en el certamen es Juan Martín del Potro. El tiempo. En San Luis la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, la marca actual, humedad 82%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Y en el habitual espacio en el que cada día nos regala un lindo tango nuestro compañero de tareas, Adalberto Flores, hoy a quien saludamos, por supuesto, lo que vamos a pasar hoy es en realidad un homenaje al autor de un clásico compuesto hace 75 años, porque ayer Mariano Mores, de 94 años, volvió a la casa de Villa del Parque, en la calle Terrada 2040, en donde compuso su tema Cuartito Azul y en donde vivió cuando tenía 19 años en plan romance, uh-huh, con quien luego fue su mujer, Mirna. Mariano Mores le puso música al poema de Mario Batistela y juntos, compusieron este tango que quedó para siempre. Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste. Amor, cuartito azul de mi primera pasión, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé, cuartito azul. Hoy te canto mi adiós, no abriré tu puerta y tu balcón. Cuartito Azul por la orquesta de Mariano Mores y en la voz de Mario Ponce de León. El cuartito quedó azul, Hernán Brienza, porque él, en ese momento, con 19 años, lo pintó con cal y con un producto limpiador de ropa que era de color azul. Y entonces quedó de ese color, cal y el limpiador de color azul quedó azul. Cuartito Azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Bueno, y ayer con alguna gente del gobierno de la ciudad se llegó Mariano Mores hasta la casa de la calle Terrada 2040 para evocar ese momento seguramente grato de sus 19 años, ese momento de amor. Y por supuesto todo esto dedicado a Adalberto Flores. Mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 9 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Puro. A toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Mañana más. Sí, 11 horas 10 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está allí en el Jardín Botánico, donde hay una reunión de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Sí, Luciana, muy buenos días. Estamos aquí en el Jardín Botánico, en el barrio de Palermo, donde acaba de finalizar la reunión de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde no habló Mauricio Macri. Se esperaba obviamente su palabra para conocer su opinión respecto de la medida de fuerza de la CGT, bueno, pero prefirió no tomar contacto con la prensa. Quien sí ha hablado es la vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando a conocer la posición del gobierno porteño y del PRO, y esto decía. Bueno, el reclamo para nosotros es un reclamo justo. No cambiamos nuestra posición en relación al paro, ¿no? Pensamos que el paro siempre es una herramienta de última instancia y que sobre todo cuando compromete o puede dificultar la vida de la gente, uno debe tratar de evitarla. Lo que esperamos es que tanto la CGT como el Gobierno Nacional retomen el diálogo cuanto antes para que estas situaciones no tengan que repetirse. ¿Hoy Moyano es la oposición que dejó desalojado a Macri? No, yo creo que Moyano representa un sector sindical, nosotros representamos un espacio político, son situaciones totalmente distintas. La palabra de María Eugenia Vidal, señalando que el gobierno de la ciudad no va a disponer de ningún operativo especial por parte de Policía Metropolitana en la zona de la Plaza de Mayo. Dijo que eso es injerencia del gobierno nacional y que, por cierto, entonces la Ciudad de Buenos Aires tiene afectados sus efectivos de Metropolitana en otras zonas de la capital federal, pero que no va a haber ningún operativo especial por el día de hoy. Respecto de otra cuestión, quizás algo olvidada, pero que para los trabajadores de algunos hospitales no lo es, señalaba la vicejefa del gobierno de la ciudad que van a comenzar en breve, entre comillas, las obras en el Hospital Álvarez de Flores. Recordemos este hospital afectado por un incendio en el mes de enero y en donde todavía no ha habido avance, según denuncian los trabajadores. Según la vicejefa del gobierno, arrancan las obras en breve y también va a haber un nuevo edificio para lo que es la guardia, una guardia que quedó totalmente destruida por ese incendio de enero. Esperemos realmente que estas obras se concreten de acuerdo a lo que están denunciando los trabajadores. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego, Hernán Mundo, desde el Jardín Botánico, con esta reunión del gabinete porteño sobre, entre otras cosas, digamos que tuvo la declaración de Vidal que escuchábamos recién en relación al paro de Moyano. Brienza, querido, a ver, ¿qué te parece eso? Dos cosas. Uno, la sorpresa de que el PRO de Mauricio Macri esté de acuerdo con el paro de Hugo Moyano, ¿no? Eso habla de la condición y la calidad del paro de Hugo Moyano respecto de las intencionalidades políticas que tiene la marcha de hoy. Segundo, el hecho de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quita la Policía Metropolitana de las calles. Algo que está en acuerdo, o si se quiere, en respuesta a la decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ayer dijo que no iba a poner fuerzas de seguridad en la calle para evitar cualquier tipo de enfrentamiento y que la responsabilidad de si hay algún acto o hecho de violencia es puramente exclusiva de los organizadores del acto. Desde la CGT están tratando de ser muy cuidadosos en el que no se produzca ningún tipo de incidente y pidieron a sus militantes y a sus bases que eviten cualquier tipo de provocaciones y que no generen ningún tipo de violencia en las calles. Vamos a ver qué resulta de todo esto. La policía va a custodiar solamente la Casa Rosada allí en Plaza de Mayo y después la seguridad va a correr por cuenta propia de los organizadores. Julio Piumato dijo que la seguridad estaba garantizada, por lo tanto vamos a ver cómo salga todo. Esperemos que salga todo en paz como corresponde. Ay, claro. Mañana más. Mañana más. Sí, y 11:15 de la mañana. Che, vamos a trabajar sobre un tema complicado, Brienza, porque la verdad es que las declaraciones de Videla en el día de ayer en el juzgado número 6, en el federal número 6, fueron realmente increíbles, ¿no? Sí, el ex dictador dijo muchas parturientas utilizaban a sus hijos como escudos humanos. y negó de esa manera que hubiera, no lo negó de esa manera, pero digo, agregó la negativa de que hubiera un plan sistemático de robos de bebé. Dice, todas las parturientas aludidas por las querellas y la fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror y muchas de ellas utilizaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Es brutal la frase brutal. De Videla, es un límite que jamás se había cruzado en términos discursivos por parte de los jerarcas de la dictadura, y lo que dijo respecto de la entrega de los hijos de personas detenidas, dijo que no era un plan sistemático, sino que se fueron acciones autónomas, que la idea que tenía la dictadura militar era devolverlos a sus padres y no cortar esa relación de descendencia. Lo cierto es que hay más de 600, más de 500 chicos desaparecidos, bebés desaparecidos, nacidos y apropiados entre el 76 y el 79. Por lo tanto, si no es un plan sistemático, se le parece mucho. Pues es que hoy a la mañana, cuando leía esas declaraciones, dije, ¿qué pensará Victoria Montenegro, nieta recuperada y secretaria de Derechos Humanos de la agrupación Colina, sobre lo que dijo Videla? ¿Cómo te va, Vicky? ¿Qué decís? Lucho Galén, Hernán Brienza, del equipo de Mañana Más, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros, muy bien. Bueno, la verdad es que yo pensé que era una frase que no se iba a decir en la historia argentina. Sí, la verdad es que es... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, sí. Ah, y es movilizante, digamos. Uno, lamentablemente, a mí me ha tocado escucharlo cuando era María Sol y antes de saber quién era realmente. No a este nivel, esto de a los hijos embrionarios, digamos. Eso era muy duro. Y uno, digamos, en este momento, al menos que me toca a mí, de poder... tener a mi papá de vuelta y entender, poder ver el espanto, el horror que han causado estos criminales, este desprecio por la vida, y pensar en estas madres que nos trajeron al mundo, que no nos usaban como escudos humanos. Nuestras mamás nos amaban, y no solamente a nosotros, amaban el país y querían tener hijos porque consideraban que esa era la manera de seguir haciendo grande esta patria, ¿no? Soñaban con vivir y con ser felices y con un montón de otras cosas que ahora nosotros podemos seguir llevando adelante con la vida de nuestra y la de nuestros hijos, ¿no? Pero tan alejado de la realidad, de lo que realmente nos pasó a nuestros viejos, a nosotros, con este desprecio absoluto por la vida. Y vos, en un momento de las declaraciones, creo que habla de que, bueno, las respetaba como madres, pero eran parte de la maquinaria del terror, eran militantes, digamos, no eran mujeres, se habían perdido su condición de mujer y de madre, de esa imagen tierna que ellos tienen de la madre, ¿no? De la mujer que tiene que estar en su casa cuidando a sus hijos y lavando los platos. Eran militantes, eran subversivas, lo que fueran, no tenían derecho a vivir. La verdad que un desprecio por la vida que duele. Por más de que uno esté curtido, si se quiere, de alguna manera, nunca deja de doler, porque más nosotros, que los hijos somos más grandes que nuestros padres, entonces te genera esa ternura de pensarlos tan chiquitos, con tantas ganas de vivir, que obviamente te moviliza. Pero lo bueno es que, a pesar de todo esto, nosotros seguimos avanzando. En breve va a estar la sentencia, en la cual va a quedar comprobado que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés. Está más que probado. Ninguna persona, ningún miembro de la fuerza encuadrado se va a robar un bebé porque sí. Ahí estaba todo totalmente digitado, el lugar donde desaparecíamos, donde nos tenían detenidos, donde nos iban a buscar, cómo nos elegían. Hay casos que se entregaron por lista, y hay casos en los cuales realmente yo creo que personas como como Germán y otros que conozco, que sabían perfectamente de lo que se trataba la apropiación de un bebé, lo han llevado adelante hasta el último día, ¿no? Esto de formarte todos los días de tu vida con todo lo que ellos tenían para poder, en mi caso, cuando era embarazada, repetir estos discursos totalmente apasionada, si se quiere, ¿no? Lo importante es que, bueno, a pesar de todo esto, nosotros hoy podemos juzgarlo y que él tiene todas las garantías que tiene que tener, que nuestros papás no tuvieron. No es un preso político, es un criminal, es un genocida, es una persona que tiene que pagar por lo que hizo, más allá de que vaya 500 años preso, nunca nos van a devolver nada de nuestra vida. Pero no importa, lo importante es que no le vuelva a pasar nunca más a nadie. Y bueno, creo que eso, con eso nos tenemos que quedar, más allá de que si te tengo que ser totalmente sincera y te tiemblan los huesos cuando escuchas esto, porque si pucha, ese grado de frialdad, de 36 años después todavía, lo que habrán sido de monstruosos en ese momento, ¿no? Victoria Hernán Brienza te saluda. Te quería preguntar justamente lo último que vos estabas refiriendo, porque hay un debate sobre si Videla, tienen que ser públicas las declaraciones de Videla o no, y qué puede producir en la conciencia de una sociedad como la Argentina escuchar a Videla decir estas cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto desde lo particular, pero también desde lo social, desde lo político y desde lo colectivo? Sí, nos separa lo personal, que es lo que te dije recién. Y sí, creo que por más que sea duro y que a veces te revuelva el estómago, es parte de la historia. Y escucharla en primera persona no es lo mismo. Él está reconociendo, a pesar de todo, que el sobre todo el desprecio que han tenido por esa generación de militantes, quedó clarísimo. El desprecio que sienten hoy cuando ven que... hablaba de las imágenes del Che, de tener subversivos por ahí a los cuales ahora se reivindica. Entonces, te ayuda mucho a entender dónde se posicionó esa gente y qué es lo que realmente odian y por qué pasan determinadas cosas que nos siguen pasando el día de hoy, ¿no? Porque con el aval de la Iglesia, como ha dicho él, y de los empresarios, padecemos situaciones que parece que quedaron en el pasado, y sin embargo cuando nos pasan ahora entendés que fueron los mismos jueces o los mismos empresarios que fueron funcionales a este personaje, a estos personajes, a estos criminales. Entonces, para mí es muy muy es importante al aporte histórico, porque aunque no nos guste, aunque duela, es parte de la historia. Y además esto, hay una parte, tengo entendido en el relato de él, si no leí mal, en el cual se sigue presentando como el defensor del ejército, como el defensor, aparte separa el ejército de la marina, porque la marina estaba politizada, y él no, él es lo más puro de esa lucha, y se sigue presentando como el representante del ejército, orgulloso del ejército, y acá no estamos, de hecho tuvimos a nuestra presidenta ayer reivindicando a los chicos que murieron pobrecitos en el accidente de gendarmería. No tenemos un Estado que está hoy, gracias a Dios, claro, en contra de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos un Estado de Derecho. El Estado está trabajando dentro del Campo de Mayo. Nosotros tenemos, ustedes saben, hasta cooperativas de trabajo trabajando, aportando al mantenimiento del cuartel. No estamos en contra del ejército, todo lo contrario, porque este es un ejército democrático, es parte de nuestro Estado Nacional, y él no es el referente del ejército, todo lo contrario, y él lo que hace con estas líneas, para mí, es seguir tratando de convocar a la juventud para que se encuadre detrás de esta línea ideológica de desprecio absoluto por la democracia, por la vida, y sobre todo, digamos, un asco visceral por los militantes sociales y sobre todo por las mujeres, porque sí, hay algo que yo recuerdo siempre históricamente, es el miedo que le tenían a las mujeres guerrilleras, militantes, subversivas, porque eran más fuertes que los hombres. Creo que por ahí, si vos lees entre líneas lo que manifiesta él, es una línea directa hacia esto, y por más que nos duela, creo que es importante escucharlo. Victoria, te mandamos un beso grande. Saludos a esa familia maravillosa que tenés, además. Era Vicky Montenegro, nieta recuperada, secretaria de Derechos Humanos de la Agrupación Colina, bueno, haciendo comentarios de esta frase terrible que peló Videla en el día de ayer, en el momento en el que estaba frente al juzgado, que las mujeres se embarazaban para tener un escudo humano. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí. Santiago, sí, el flaco Juan Martín del Potro está participando en el torneo de Wimbledon. Sí, y la está yendo bien, ¿eh? Le está yendo bien, pero hizo un pedido que es bastante exótico. ¿Qué pidió? Teniendo en cuenta lo que es este el orden, la organización. Más pasto pidió. La pulcritud con que se manejan las cosas en Wimbledon. Y el pedido del flaco del Potro tiene que ver con uno de sus sentimientos y con una pasión que tiene el pibe, que es Boca. Sí. Hoy empieza 21:50 el partido de la Copa Libertadores. Son 5 horas más en Gran Bretaña. Bueno, del Potro quiere ver el partido de Boca, quiere ver la final por televisión. Así como Taviano va a querer ver la promoción desde Europa de San Lorenzo, del Potro tiene la intención esta noche de estirarla bastante para poder ver el partido. Entonces hizo, a través de su representante y su entrenador, un pedido ante las autoridades de Wimbledon. El Potro tiene que jugar mañana con el japonés Go Soeda, partido de tercera ronda. Hizo un pedido para que lo programen en el último horario. ¿Y qué le dijeron? Y está esperando una respuesta. Todavía no tuvo una contestación, pero igual el pedido fue bastante genuino y formal. Exacto. O sea, el tipo fue y dijo, miren, yo soy hincha de Boca, cuando estoy en la Argentina voy a ver a Boca, juega la final de la Copa Libertadores, si me pueden programar a lo último, me hacen un favor porque voy a poder descansar. Por ahí no tiene que ver estrictamente con el perfil más profesional de un deportista y demás, pero bueno, el tipo quiere ver la final y tenía una ficha para jugar y lo hizo. Y a propósito de pedido de tenistas, había un tenista que venía a la Argentina, que es Carlos Moyá, número uno del mundo. Sí, yo sé las cosas momento. Que pide Moyá. No, bueno, el tipo, cuando venía a jugar a la Argentina, hacía el mismo pedido que hizo Juan Martín del Potro, pero los motivos no tenían que ver con ningún equipo de fútbol español. ¿Con quién? El tipo terminaba siempre acordando su contrato para jugar el ATP de Buenos Aires si lo programaban en el turno noche. Si lo ponían a jugar 11, 12 el mediodía, el tipo no lo firmaba por contrato. Me voy a dormir, porque voy a dormir, decía el tipo. O sea, la verdad es que cuando quería, yo vaya... quería descansar hasta tarde. No, solo para dormir. Yo preciso descansar, yo no me programo temprano. Después te voy a contar datos de eso, tengo alguno. Alguna. Y en Wimbledon jugó esta mañana Juan Mónaco, el otro tenista argentino que continúa y avanza en el torneo. Ha sido un año interesante el de Pico Mónaco, más allá de que no consiguió ningún torneo de relevancia, más allá de lo bien que le fue en Miami, que ganó este año el ATP de Viña del Mar. Hoy pudo derrotar al francés Jardy. Es una superficie, como lo decíamos ayer, Lucho, que no es favorable para los tenistas argentinos, le suele costar. Anti-argentina, y como mucho, es inglesa. Refala. Avanzó la tercera ronda y ahora espera por Troicki o Clizan. Así que los dos argentinos que continúan en el torneo de Wimbledon, que es el tercer Grand Slam de la temporada, son los dos tipos que tienen mejor ranking. Del Potro, esperando su partido de mañana y ver a qué hora lo programan. Y Pico Mónaco, que hoy le ganó a Jardí. Información verdadera. Mañana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy tocando? Ando bien hoy, ¿no? Viste que además toco con la nariz. La chancha feliz, te digo. Esto es Glenn Miller. No, ¿qué va a ser Glenn Miller? Seguimos con Maceo Parker. Uy, Margarita. Es que le gusta Maceo Parker, me di cuenta, porque cuando yo venía para acá venía escuchando en el auto Maceo Parker y todo estaba entusiasmada Margarita. Y de ahí yo creo que no me seguía a mí. Para mí seguía el disco de Maceo Parker. Esta Margarita. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-4700. ¡Aló! Buenos días, chicos. ¿No? De 8-7. Quería pedirles, por favor, que no abandonen el caso del señor Oscar, que acaba de hablar sobre el tema Malvinas Argentinas. Es un tema que no tiene visibilidad y lo conozco porque soy de la zona. Es imposible tener seguridad cuando no se atienden esos hospitales. Por favor, no lo dejemos solo. No. Gracias. No estamos dispuestos a abandonar nada nosotros, ¿bien? No, para nada. Tenemos memoria, somos insistentes, buscamos un poco de justicia. Un poco, aunque sea. Buenos días. El tiempo político que se está viviendo en Argentina y en América Latina es especial. Entonces, este paro decretado por Moyano y sus aliados me parece tan desubicado, porque son momentos para apoyar este modelo nacional y popular de la presidenta Cristina. Gracias por los mensajes que nos estuvieron llegando. Después vamos a seguir escuchando algunos más y algunos también ojitos de miel que han entrado vía Facebook. Sí, cómo no. Para tener una idea de qué es lo que está percibiendo ustedes del otro lado frente a esta situación. No solamente lo de Malvinas Argentinas, también lo de Vicky Montenegro, lo de Videla ayer. Y también, no quiero, no tiene mucha relación, pero también hay un tema importante en el día de hoy, que es la situación que se está viviendo en la ciudad a partir del paro de los camioneros. Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados una décima, la humedad 80%, cielo despejado. Confirman que la Policía Metropolitana no custodiará la marcha convocada por Hugo Moyano. La vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, sostuvo que no habrá efectivos de la Policía Metropolitana durante la movilización y el acto que va a encabezar el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, esta tarde en Plaza de Mayo. Vidal dijo que la Policía Metropolitana no tiene presencia aún en toda la ciudad y que la seguridad en la capital federal está en manos del gobierno nacional. Más allá de la decisión del día de hoy en particular, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. La seguridad en la ciudad de Buenos Aires, por ley, es responsabilidad del gobierno nacional. Esto quiere decir que hasta tanto la metropolitana sea una policía consolidada y con presencia en toda la ciudad, lo que sucede en el día de hoy sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Fijan el 6 de agosto como fecha para el nuevo juicio por la represión en Campo de Mayo. Los imputados son los genocidas Santiago Riveros, Reinaldo Viñone, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guaravens, Osvaldo García, Carlos Garzón y Francisca Morillo. En la causa se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 20 víctimas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados una décima, humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles. En Mañana Más. Hay un estudio rubricado por la prestigiosa revista dedicada a analizar el negocio del espectáculo Variety. Bueno, esta revista reveló que en los países de Europa, en donde con mayor fuerza pegó la crisis, estoy hablando de Grecia, de Irlanda, de Portugal, de Italia y España, la gente dejó de ir al cine. La concurrencia bajó considerablemente en lo que va del 2012, digo, en una cantidad, en un porcentaje estimado en un 40%. Ah, brutal. Mercados como los de Alemania, Gran Bretaña y Francia no sintieron tanto el bajón como lo sintió Italia en estratos juveniles. Y la explicación en Italia es que para seguir sosteniendo las salidas nocturnas, los chicos prefirieron proteger la pizza y resignar la entrada al cine. Chismes de miércoles con el señor Carlos Olanowski. ¿Qué? ¿Te cobraron mal? Estás en la cola. Sentís que te están pasando. ¿Qué? ¿No sabes dónde reclamar? No des más vueltas. Mañana Más tiene lo que estás buscando. La Oficina de Ayuda al Consumidor. Contanos. Contanos. ¿Qué te pasa? La verdad es que no es el momento ahora. Contanos qué te pasa. Váyase para atrás, para atrás. Ah, y tampoco. ¿Pero quién trajo este bicho acá? Ay, no se puede creer. Che, ¿quién vino con una chancha a hacer el trámite? ¿A quién se le ocurre traer una chancha? ¿Qué? ¿No se puede traer la chancha? Y los 20, también esto es un lío bárbaro. ¿Pero qué? Yo tengo los 20 pesos. Ustedes hacen lo que quieren con nosotros y nosotros no podemos tener una chancha. Acá se compra la máquina de hacer chorizo. Pero eso es un reclamo. La vende acá el compañero, Dios mío. 134 rosas. Es un mensaje de Javier Cernadas el que traigo. Sí. Dice, en la estación de subte San Martín de la línea C, nunca funciona para cargar la tarjeta SUBE, obligado a comprar boletos. Alguien no está haciendo su trabajo. Pregunta, ¿los que reparan las máquinas? No creo, estoy seguro de que son los que venden los boletos, que no quieren cargar la tarjeta porque es más trabajo. Un policía de ahí me confirmó, dice Javier, que esto es así, que funcionan las máquinas, pero que ponen el cartel de no hay carga para trabajar menos. Señores, tiene que funcionar la máquina, para eso está, están en todas las estaciones. Es cierto, cada tanto por donde yo ando también se rompe y pasan por lo menos unos días que no la arreglan. Lo que estás contando, Javier, es todavía un poquitito peor. Bueno, la situación es que Viole Mucci, nuestra compañera de aquí de la producción, se comunicó con la Secretaría de Transporte y dejó hecha esta denuncia que vos nos hiciste, pero si bien ellos dijeron que van a seguir adelante con esto para que pueda funcionar, es decir, que le van a dar cabida al reclamo, lo que piden es que también lo hagas vos a través del www.sube.gov.ar. No sabés cómo lo tenés que hacer. Una vez que entrás, hay una opción que es el banner principal de la página. La verdad es que está bien grande. Apenas entrás se ve y dice clave para gestiones SUBE. Obtené tu clave y hacé tu consulta y gestiones de forma personalizada. Eso es lo que dice. Y para obtener la clave, te van a pedir el número de la tarjeta. Así que tené a mano la tarjeta SUBE, tu número de CUIL y un correo electrónico para que puedas hacer este reclamo. Como te decía Javier, nosotros hicimos el reclamo, pero ahora es necesario que lo hagas vos. Esto corre para todo el mundo. Cuando quiera hacer un reclamo al respecto, se emite en www.sube.gov.ar. Saquen esa clave para hacer los trámites y las gestiones, porque siempre viene bien tener la mano. Diga. Sí, no, señorita, señorita, no. Yo le hablo por esto, porque primero, sí. Mi hijo va a cumplir 15 años. Quería ver si Brienza y Galende le puedo encargar 70 chorizos bombón. ¿70 choricitos bombón? Yo le voy a empezar a tomar nota a los compañeros, porque quizás, además de esta oficina, ¿no? Sirve para que tengan para el domingo, extra. Me lo podrán hacer para el domingo. ¿Pero está dispuesto a pagarlos? Claro. Ah, bueno, ¿y cuánto paga por choricito? No sé, lo que ellos digan. Usted toma mucho whisky, ¿no? Esos son entonces, señores, los reclamos. Y le voy a contar un caso que me parece bien interesante que lo conozcan. Para los que usan las playas de estacionamiento, garage, estacionamiento, celeste en la ciudad de Buenos Aires, letra blanca, para que dejes tu auto ahí y que siempre hay carteles que dicen nosotros no nos hacemos cargo por los daños y perjuicios, por los robos, hurto, todo lo que tenga adentro, lléveselo. Los garages, bueno, los garages por eso, los garages, cuando usted va y deja el auto, quiero que sepan que esto no es así. Que la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores debe intervenir cuando se produce algún tipo de robo, de daño en el auto, porque ellos tienen el bien en custodia. Hubo bastantes casos judiciales que resolvieron de esa forma, pero el último, que es el que quiero compartir con ustedes, que realmente es interesante, la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba fue esto. El señor dejó su auto en el garage, estacionado. Cuando volvió le dijeron, lo robaron. No está más. No está más. No está, chefe. Se fue. Vinieron unos tipos, le contaron lo que había pasado, la verdad es que nos ataron a todos y se llevaron el auto. Y el tipo dijo, bueno, yo le voy a reclamar mi seguro, por suerte me lo pueden pagar. Efectivamente, el seguro él se lo pagó, pero ¿qué hizo el seguro? Le reclamó la cochera. Le mandó al garage. Claro. ¿Y qué hizo la justicia? Le dijo, ¿tiene razón quién? Es la aseguradora. Así que fue la aseguradora la que recibió el pago de 30,000 pesos por parte del dueño del garage. Y el juez lo dijo muy claramente. Dijo que los convenios con los garages se tratan de contratos atípicos, que el propietario del vehículo lo deja en una cochera que no es de su propiedad, pero que al momento de hacerlo, ¿qué hace? Transfiere la custodia o la guarda al dueño de la playa, quien a cambio de un pago se obliga a tomar todos los recaudos necesarios para que el propietario pueda volver a recuperar su auto, bajo la responsabilidad, en caso de no hacerlo, de responder por los daños y perjuicios que ocasionare, salvo que mediare un caso fortuito, que se trata de hechos naturales, de otro tipo. Lo que dijo claritamente el juez, el robo a mano armada no es un hecho imprevisible. En la actualidad debe computarse como riesgo propio de la actividad, porque los ladrones entraron tranquilamente, así que no se mantuvo cerrado el perímetro y tampoco el portón de ingreso. No se tomaron las medidas de seguridad pertinentes, dijo el juez, así que el dueño del garage, poniendo esta balaganza, 30,000 pesitos para cubrir el robo del auto. Sí, señorita, yo quiero decirle algo más en este momento. ¿Qué me quiere decir? No, sí, pero llévese la chancha, esta es tuya. Sí. ¿Esta chancha es tuya? Margarita se llama. Buah. ¿Y qué va a hacer con Margarita? La vamos a comer, toda. La vamos a embutir, la vamos a comer. Y ella se está comiendo las heces de antemano. ¿Por qué? Pobre Margarita. Toda la información está en Mañana, Mañana Más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Un país en movimiento. Mañana más. Está bien, Jamones Blues, porque estamos hablando de la chancha. Jamones Blues. Pues decir. Es una de las alternativas. Quédate ahí, Margarita, quietita, quietita. ¿Le puedo poner un collarcito, una ropita? No, porque nos las vamos a comer, ¿cómo? Ya le dije. ¿Cómo que se la van a comer? Y el... nos estamos encariñando con Margarita. Y nos hemos comido cada cosa con cariño. Así que... No me digas que ha comido chancha. Y sí, eso me ha hecho de cada cosa así pagando, así que. Ay, pero está hermosa, che. Sí, mirá cómo empuja, qué loquita. Hay un poco de dolor. Ya. Señores, vamos a escuchar uno de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Digo, ¡aló! Buenos días. El tiempo político que se está viviendo en Argentina y en América Latina es especial. Entonces, este paro decretado por Moyano y sus aliados. Me parece que estamos escuchando por segunda vez, sí. De todos modos, está bien la opinión, ya habíamos es escuchado. Que nos había gustado el mensaje. Sí, a ver, ¿tenemos alguna por Facebook? Sí, Eduardo dice, Galende, sí. Siguen con lo de la chancha, ¿eh? Claro. 2% de sal, 0,2% de pimienta verde, sí. Licuado de vino y ajo, y listo. Rico. Licuado de vino y ajo, sí, riquísimo eso. Conseguite una tocinera. Que a Brienza no lo veo cortando sí. Tocino chiquitito. No, pero Brienza puede ser un buen asesor, digamos, porque el tipo, mira, observa, es un buen observador y puede decir, mira, para mí va un poco más... ¿Qué? ¿Hay un llamado ahora? Yo soy el gran habría que hacer. Sí, eso también no, me gusta. Para contar, digo, qué tío. Habría que hacer tal cosa. A mí también, sobre todo yo que soy muy ejecutiva, porque dice, habría que hacer y ya lo estoy las mujeres, haciendo. En general las mujeres acusan a los hombres de ser ese tipo de personas. Deja de decir habría que y sí. Ponete vos a hacer. Tenemos que hay un llamado, perdón, tenemos un Margarita, ¿qué tal? ¿Tenemos un llamado ahora? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, aquí de Mañana Más, Lucho Galende, buen día. ¿Cómo le va? Le llamo del primer piso de Radio Nacional. Martín Jiménez, el gerente artístico. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Jiménez? ¿Qué dice? Mire, le pido disculpas a los oyentes que escuchan Mañana Más en toda la Argentina. ¿Por qué? Pero me tengo que comunicar con usted, Galende, porque yo escuché mal a usted en ese estudio que fue inundado de duendes, de gente de la cultura, trayectorias de la radio argentina. ¿Usted metió una chancha? Mire, la verdad es que no fue voluntario Jiménez lo mío. O sea, yo me bajé del auto y la chancha Margarita, porque veníamos escuchando Maceo Parker los dos. Y la chancha Margarita se dio cuenta que yo saqué el disco de Maceo Parker y dijo, lo voy a seguir. Y en un momento me di vuelta. Tengo el directorio de RTA, de la radio y la televisión argentina en pleno indignados. Sí. A las 12 del mediodía, dentro de 15 minutos, lo esperan bañado usted. Bañado. Para hablar de este tema que realmente es una falta de respeto hacia la radio argentina. El señor Ulanowski está ahí al lado suyo. Está acá Ulanowski, le estaba justo haciendo unos mimos a Margarita. Carlos Alberto Ulanowski, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor Jiménez? Bien, escúcheme, usted hizo un libro histórico de la radio, Días de Radio, ha publicado otro libro sobre la historia de Radio Nacional. ¿Le parece desperdiciar semejante carrera radiofónica con una chancha dentro del estudio? Pero digo, no estoy desperdiciando absolutamente nada. Aprovecharé esta situación para registrarlo en alguno de mis próximos libros. Imagínense, nunca ocurrió esto. Nunca nadie, un conductor, nunca jamás un conductor se atrevió a hacer entrar una chancha en un estudio. Pero mismo, usted la laburó con Jorge Guido, jamás lo iba a hacer, por favor, ese era un hombre, un conductor de radio en serio, Galende. Esto con la REA, cuando sí. la REA estaba a la mañana, no pasaba. No pasaba, Galende. Discúlpeme, lo que pasa es que yo ando buscándome como caminos paralelos al tema de la radio, ¿me entiende? Entonces una de las alternativas sí. era esto, era un poco hacer chacinados, encurtidos, embutidos, y lo invité al señor Abriense y me dijo, sí, vamos para adelante. Pero y la verdad que fue... ¿El señor Abriense vino hoy? Sí, vino, está... ¡Jiménez! Conmigo no, que yo he visto, bueno, yo he visto a cada uno, he visto a cada uno acá adentro. Agradece su presencia al aire. Gracias, Jiménez. Estaba por decir que el estudio es un chiquero, Brienza, pero yo no le dije, yo dije no diga eso. No, al contrario, eso es lo que para yo su tranquilidad, Jiménez, no, el estudio limpio. Está, impecable. Le diría impecable. Sí, impecable. Sí, me imagino. Está lejos del piano, me imagino, la chancha. Nada que ver. No, está arriba nada del que piano. No, no le miento. Jiménez, ¿le puedo pedir un favor? Usted es cómplice de Galende, lo sé. No, quiero decirle, Jiménez, que la chanchita vino bañadita, está acá como una gran compañera, ayuda con los CDs. Se está laburando un montón. O todavía no le puso un moño rosa. Está sensibilizada con esto. Yo le digo que no la vamos a comer, la vamos a embutir, la vamos a comer. No, eso es una barbaridad. Galende, ¿no la pueden contratar, Jiménez? Minutos, Galende, por favor, le pido disculpas a los oyentes que me tomo este atrevimiento. A mí sí. no me gusta hacer estas cosas. En sí. 13 minutos lo esperamos en el primer piso, bañado con el directorio de la radio y la televisión argentina en pleno. No, con la chancha. Con la chancha. Y la chancha, lo tengo que llevar a Margarita. Me cortó. Yo justo que le estaba por hacer la propuesta de llevarle, porque vieron que hay dos jamones en la chancha, ya le vieron los jamones a Margarita, ¿cómo está? Divino, ¿no? Está pipí, cucú. Gordita, estaba por ofrecer un jamón, me parece que se lo perdió el tipo. Ahora, cuando la vayamos a comer, ¿la van a servir con la cabeza? No, ¿le vamos a dar la cabeza mientras la comemos? Yo no tengo mucha... A mí no me genera, hay gente que se incomoda cuando está la cabeza de la chanchita. Cosa que es muy común eso, en España, por ejemplo, se come cabeza de chancho, vas a un lugar y se sirve, digamos, la cabeza de chancho, que es medio impresionante para comerla, ¿viste? Mi abuelo le comía los ojos. Aparte vamos a recordar, ¿te acordás cuando estaba Margarita en el estudio de radio? Le vamos a estar morfando y le se lo vamos a decir a los ojos. Mirá cómo se te acerca Margarita, Santiago. Es mimosa. Una consulta, porque no tengo mucha experiencia en chanchas. Cuando usted dice que tiene dos jamones, uno es jamón crudo y otro es jamón cocido. Sí, exactamente. Uno viene cocido y el otro crudo. Buen día para Mañana Más, Elena de Agronomía. Especialmente para Cintia, que le veo un costado social muy importante. Es una pena que el gobierno y la CGT estén enfrentados porque ambos tienen que estar de acuerdo para defender los derechos del trabajador. Y nosotros, una parte de la población también nos interesa, aunque sea un 1% que le están cobrando un impuesto que no corresponde, se debe defender. Entonces no me gusta que estén enfrentados. Estaba mirando... Es cierto lo que dice la oyente, tenés un costado solo social costadito. Y el otro costado es político, podemos decir de alguna manera, porque no existe sociedad sin política, ¿no? Vos sabés que, Lucho, yo coincido, he dicho aquí cuál es mi punto de vista, creo que el reclamo es justo. Lo que no estoy de acuerdo, naturalmente, es con la metodología, no estoy de acuerdo con el paro, aunque es cierto que el derecho a huelga también está garantizado por la Constitución. Es evidente la intencionalidad política utilizando herramientas gremiales, pero también creo que la injusticia que hay detrás de un impuesto, que el salario no es una ganancia y que, como hablamos aquí, hace falta una reestructuración del sistema impositivo, no admito que la patria financiera no esté gravada y los trabajadores sí. Mañana Más. ¿Qué pasó, chicos, con Magallanes? Si no vino hoy y está en Plaza Mayo, hay que descontarle el día. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ahí en la mesa. Y bueno, Luciano, será hasta mañana, si Dios quiere. Sí, mañana nos vamos a ver. Supongo que buena debe estar Magallanes. Buena idea, Lucho, buena idea, descontarle el día a este tipo. No, pero no lo corres por el lado económico, Magallanes. No, no, él es un tipo de una convicción ideológica profunda. Yo me lo imagino en este momento. Sí, tan profunda como que está como ya no ahora. ¿De qué me hablas? No. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, digamos. Buenos días, para Lucho, Cintia, Carlitos. Bueno, me llamo Carlos, estoy en Caseros, estoy indignado por lo de Carilino. Digamos, ningún medio, 147 muertes, es un horror. Una barbaridad. La intervención del Ministerio de Salud Pública de la provincia, por favor, no puede seguir ocurriendo. Y con respecto a Moyano, ¿no saben reconocer lo que hizo este gobierno para los trabajadores? En eso coincido también, ¿eh? Por eso no estaba de acuerdo con el paro, por la falta de reconocimiento de todas las mejoras que ha habido para los trabajadores, aunque yo querría tener al movimiento organizado dentro del kirchnerismo. Con respecto a lo de Cariglino, quiero decirte que así como Macri tuvo y tiene blindaje mediático por parte del grupo Clarín y La Nación, creo que ese blindaje mediático se está haciendo extensivo a la alianza política que tiene Jesús Cariglino justamente con Mauricio Macri. Creo que hay que diferenciar el movimiento obrero organizado y Hugo Moyano. Me parece que si uno analiza la cantidad de gremios que no adhirieron al paro, son más los que no adhirieron al paro que los poquitos que adhirieron al paro. Por eso creo que hay que evitar crear un falso enfrentamiento entre la Presidenta de la Nación y el movimiento obrero organizado. En realidad hay un enfrentamiento entre la Presidenta de la Nación y uno de los líderes del movimiento obrero organizado, uno de los líderes que ha tenido una gran historia, pero que en este momento está jugando un papel que a mí me parece que es poco feliz, por lo menos. Digo, porque ESMATA es el movimiento obrero organizado, la UOM es el movimiento obrero organizado, la UTA es el movimiento obrero organizado, los docentes son el movimiento obrero organizado, SADOP es el movimiento obrero organizado. Hay líderes y personajes sindicales que a uno pueden gustarles más o menos, pero Hugo Yasky es parte del movimiento obrero organizado. Entonces me parece que meter una cuña entre la Presidenta de la Nación y el resto de los trabajadores, porque solamente porque se enfrenta con ambiciones políticas de un líder a quien yo no quiero hacer antimoyanismo barato, pero creo que hay que tener en cuenta que se pueden separar los términos y que no se puede englobar ni a todo el movimiento organizado ni a todo el modelo en términos de blancos o negros. Pero además Moyano está claramente parado en un lugar político, no solamente en un lugar de reclamo sindical, digamos. Esa, yo creo que es la diferencia importante frente a este conflicto. Si estuviera realmente parado solamente en un lugar de reclamo de intereses sectoriales, como son, me imagino yo, los lugares que se habilitan con paritarias o en el Ministerio de Trabajo o con empresarios, etcétera, etcétera, sería más comprensible desde ese punto de vista. Pero da toda la sensación de que él mismo le lleva su reclamo a una proyección política que también tracciona a otras fuerzas que tienen que ver con el sindicalismo y con la vida política argentina, entre otros, algunos que están en contra con la situación del dólar. Al punto, Lucho, que contábamos aquí en Mañana Más, que no presentaron ningún proyecto en el Congreso y que esa era una vía muy correcta para poder canalizar esta modificación. Uh-huh. Y que Genaro Milman había dicho, cuando él presentó su propio proyecto para hacer esta modificación sobre ganancias, se lo llevó a Facundo Moyano y no quiso firmar. Digamos, por eso está claro la intencionalidad política disfrazada de reclamo gremial. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Ya la semana pasada, Lucho, dimos cuenta de la inauguración del Centro Cultural Los Chisperos. ¿Se acuerdan? Ubicado en una de las casas más antiguas de la ciudad, en Carlos Calvo 240. Y hoy contamos que Los Chisperos inaugura su ciclo Conversaciones Fuera de la Coyuntura, el Café de los Imposibles. Alejandro Mosquera en ese marco dialogará con el rabino Daniel Goldman y con el filósofo y profesor de Sociología de la Religión, Rubén Dri, que debatirán sobre religión y democracia, una historia con desencuentros y contradicciones. Va a ser hoy a las 6:30 de la tarde en Carlos Calvo 240, con entrada libre y gratuita. Ahí funciona el Centro Cultural Los Chisperos. Siguiendo con el tema de Moyano, hoy su discurso se espera va a ser de un tono muy poco conciliador, casi opositor, en el cual se va a defender de las acusaciones de golpismo o de jugar para los intereses de la derecha. Vamos a esperar un discurso muy duro y muy confrontativo por parte de Hugo Moyano. Y se viene lo que ya habíamos anunciado. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó una suba del 24% en las tarifas del taxi. La primera parte del 12% va a entrar en vigencia ahora. A partir del 15 de julio la ficha pasará de 73 centavos a 82, mientras que se llevará la bajada de bandera de 7 pesos con 30 a 8 pesos con 20. La segunda parte de este incremento, que fue autorizado por Mauricio Macri, se va a estar aplicando desde el 27 de octubre. Y va entonces a levantar a 91 centavos el valor de la ficha y la bajada de bandera a 9,10. más. Más allá de lo que suceda con Boca y los partidos de promoción entre los equipos de Primera División y la Primera B Nacional, habrá actividad importante en la jornada de hoy y tiene que ver con dos grandes que su carrera y su historia estuvo construida en el fútbol de ascenso, aunque tuvieron participación en primera, como Chacarita y Nueva Chicago. Van a jugar desde las 15:10 un partido por un lugar en la Primera B Nacional. La revancha se va a jugar el domingo. Hoy juegan en Mataderos. El partido comenzará a las 3:10 de la tarde. Y además, el otro encuentro, que también se jugará por una de las promociones y por un lugar en la Primera B Nacional, lo disputarán Crucero del Norte, el equipo de Misiones, que la última temporada jugó en el torneo argentino A, ante Guillermo Brown de Madryn. El ganador de esta serie jugará el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Hoy se cruzan en Posadas desde las 17:30. A mí me parece una gran historia de amor. Yo sé que es una blasfemia. ¿Sabes lo que levantarse? Levantarse una mina con sotana. Es difícil. Finalmente Margalló se fue. Se fue con ella. Lo va a reemplazar Casareto. Pero él hace unos años la casó a ella. Cuando digo la casó con S y con Z, las dos cosas. ¿Bargalló o Casareto, perdón? No, Bargalló. A ella. La casó y es el padrino de uno de sus hijos. Y después le dijo, ¿no querés ver esta prueba que tengo acá en el Titanic? Y ella dijo, sí, vamos para adelante. ¿Nos vamos a México, a alguna playa? Es difícil, yo imagino. No sé. ¿Querés que vayamos a un lugar más tranquilo? Le dijo. Come back, John. Come back. Quería reivindicar esa historia de amor, aunque suena como una historia rara, confusa dentro de la política de la iglesia. Yo creo en esas cosas. Me lo imagino a Bargalló diciendo, lo que unió a Dios, que el hombre no lo separe. Y él dijo, ma, que lo separo yo y todo ese. La remangó el hábito y dijo, vamos para adelante. Así que Vargas, yo que yo, te banco. Me parece una maravillosa historia la que tenés, al margen de que para la iglesia sea otra historia, digamos, para la institución. Pero me pareció una historia genial. Sí, Brienza, por favor. Solo quiero decir una cosa. Y lo voy a decir como cristiano, mire. Sí, a ver. Prefiero un obispo que sea capaz de enamorarse de una mujer a un sacerdote capellán que sea capaz de pasearse por las cárceles de la dictadura militar argentina. Ni hablar. Y uno todavía es sacerdote de la Iglesia Católica y el otro fue renunciado por el Papa. Sí, claro. Estas son las diferencias que me parece que totalmente marcan. De acuerdo. Así lo dijo de la Serna, lo escribió hace muy poquitito en Tiempo Argentino. Vargas, yo te mandamos un abrazo grande para vos, para tu mujer.